Bienvenidos a nuestro canal Audiolibros Voz Humana. A continuación se hará un breve resumen del libro. No olvides darle al like, poner tu comentario y suscribirte al canal. Muchas gracias. Resumen. El juego del dinero tiene sus propias reglas. ¿Las conoces? No puedes no jugar el juego del dinero, pero sí puedes perderlo si las ignoras. ¿Quieres alcanzar la independencia financiera? ¿Deseas más libertad y un nuevo estilo de vida? ¿Te gustaría cambiar tu jefe por un negocio? Si respondiste afirmativamente, esta lectura te dio estas respuestas y una nueva mentalidad acerca del dinero y la riqueza. Este audiolibro contiene todo lo que necesitas saber para que conquistes tu libertad financiera. Libertad financiera te revelará lo que nunca te han enseñado en la escuela, en la universidad o en casa sobre el dinero, simplemente porque no lo saben, para que seas libre, sabio y rico. Capítulo 1. Tu libertad financiera es una elección. Siempre supe que iba a ser rico. No creo haber dudado nunca de eso ni por un minuto. La diferencia entre ser pobre y ser rico es en realidad un estado de ánimo. La gente pobre tiene pensamientos de pobreza y escasez. La gente rica piensa en abundancia y prosperidad. Warren Buffett. Permíteme que, de entrada, rompa tus esquemas en las primeras líneas de este libro. Te invito a olvidarte para siempre de todo lo que has aprendido y vivido en tu relación personal con el dinero. Es indispensable que lo hagas. Suelta el lastre y comprenderás que tu objetivo no es alcanzar la libertad financiera sin más. Las páginas que están ante ti pretenden que olvides todo lo que creías saber sobre la moneda y desmontar todas las mentiras que se han edificado a su alrededor. Sé que esta propuesta puede hacerte desconfiar. Es lógico y razonable. Permíteme, pues, que sea sincero contigo y te cuente cómo me gano la vida. A día de hoy mis ingresos no son fruto de mi educación, ni mi independencia económica procede de formación universitaria alguna. Desgraciadamente, con mis estudios de economía, estadística, derecho mercantil o matemáticas financieras no he obtenido jamás un euro. Lo que sé del dinero, lo que es realmente importante, no lo aprendí en la Facultad de Ciencias Económicas ni en las empresas o entidades bancarias en las que trabajé. Si quieres saber la verdad, el código del dinero lo forjé creando mi personal método de ingresos múltiples. Por eso, si decides proseguir con la lectura de este texto, compartiremos el secreto. Este audiolibro muestra el periodo más apasionante de mi vida. El camino de transición de empleado a emprendedor. La etapa de formación más importante que he vivido. Cuando me preguntan cómo determinada persona puede realizar esta transición, esta evolución, recomiendo con convencimiento que se sometan a un proceso de coaching para obtener el apoyo necesario con el que iniciar el camino de manera tranquila y sensata. Y para ello hay que cargar la mochila del equipaje que nos acompañará con grandes dosis de disciplina, paciencia, compromiso y coraje. Y desprenderse de los temores y de los hábitos que nos han acompañado hasta el momento. Otro buen consejo es concienciarnos de nuestro propio margen de error. Seguro que nos equivocaremos porque no somos infalibles. Minimicemos, pues, sus efectos empezando por invertir mucho talento y poco dinero. Y ante todo, amemos el proceso. Como dice el poeta griego Cavafis, la recompensa a menudo está en el viaje y no en la meta. Disfrutemos nuestra transformación personal mientras alcanzamos el objetivo y apliquemos el mismo planteamiento respecto al dinero. No conseguiremos más por el afán de obtenerlo, sino que empleándonos a fondo en el trayecto. El gran secreto para ganarlo consiste en no perseguirlo. Aplicando este razonamiento llegará solo, aunque no perseguir no indica no hacer nada. Si desde luego todos necesitamos el dinero, la sociedad y el mundo en el que vivimos así lo exigen, pero ¿quién debe marcar el ritmo de obtenerlo? ¿Ellos o tú? Por norma general, existen dos tipos de relaciones entre las personas y el dinero. Prioridad 1. Es quien precisa obtener ingresos de manera inmediata. Prioridad 2. Es la persona que opta por incrementarlos a medio plazo. Suelo afirmar que la prosperidad económica no se consigue en un trabajo, sino fuera de este. ¿Por qué? La respuesta es sencilla. Cuando la necesidad de dinero no es prioritaria, es más sencillo generar riqueza, ya que cuando es indispensable, las posibilidades se reducen exclusivamente a trabajar por dinero. No hay otra opción posible. Trazando el camino. Solo triunfa en el mundo quien se levanta y busca las circunstancias y las crea si no las encuentra. George Bernard Shaw. Existe una ley universal denominada de causa y efecto, o lo que es lo mismo, de acción y reacción. En este contexto, el bienestar económico es una reacción, y la acción, la causa, son los conocimientos financieros adquiridos. Por lo tanto, actuar es conseguir la riqueza material anhelada. En cierta ocasión pude leer en el reconocido libro de F.W. Sears, Cómo atraer el éxito, que en cada vida se hallan las causas de lo que entra en ella. Esta frase es clave para entender lo que quiero explicarte. El dinero se siente atraído por el proceso de encontrarlo, no por el objetivo en sí. Permíteme un ejemplo más sencillo. No podemos pretender ganar la lotería sin comprar un boleto. Recuerda, causa-efecto, acción-reacción. Llegados a este punto, conozcamos las causas que activan la consecución de dinero. Desde nuestra infancia creemos vivir en un mundo de cosas, y estamos equivocados. Nuestro mundo es un conjunto de conceptos, de ideas sofisticadas. La realidad que nos rodea es el resultado de lo que proyecta la mente, de lo que han pensado mentes individuales o colectivas. En consecuencia, todo aquello que no seamos capaces de imaginar nunca existirá. Los pensamientos se materializan. El dinero, como idea que es, también. Jamás lo alcanzaremos si antes no ha sido generado por nuestro cerebro, si no forma parte de nuestro imaginario. En definitiva, la capacidad de generar pensamientos permite crear riqueza. ¿El dinero es una idea? Totalmente cierto. Pero también es un concepto tangible, una realidad. El dinero es el proyector de tus creencias y muestra al exterior todo aquello que hay en ti. Si tenemos una mentalidad pobre, el bienestar será también pobre. Si pensamos a lo grande, el dinero surgirá a raudales. El dinero es nuestro espejo. Revela exactamente qué concepto tenemos de él. Compruébalo repasando las facturas que generas y pagas, tus movimientos bancarios, tu declaración de la renta, tu nómina. Ante tus ojos tendrás un retrato de ti mismo, de tu realidad. Objetivo, inapelable. Permíteme que, alcanzado este razonamiento, recupere una idea esencial que nunca debes borrar de tu mente. Los planteamientos pobres proporcionan resultados pobres. Los pensamientos ambiciosos aportan resultados ricos. La relevancia del dinero. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. Winston Churchill. Hay quien opina que el dinero no es importante. Otras personas que consideran que sí lo es. Ambas son opciones lícitas, respetables, pero también discutibles. Analicemos ambos puntos de vista. Opción 1. Para mí el dinero no es importante. Así suelen pronunciarse aquellos que tienen una economía precaria. Su expresión está más cerca del conformismo. Su resignación revela su ambición. Por lo tanto, ¿cómo van a generar riqueza aquellos que no creen en ella? Devaluando el dinero, esas personas solo consiguen un efecto indeseable, alejarse de él. Pero su actitud merece un ejercicio de sinceridad. Si no es importante, ¿por qué invierten más de una tercera parte de su vida en trabajar a cambio de un salario, digamos, escaso? ¿Por qué esperan impacientemente la nómina mensual? La respuesta es clara. El dinero es necesario y, en consecuencia, importante. Permíteme que lance un argumento definitivo. Si estas mismas personas ganasen un premio multimillonario en la lotería, ¿seguirían viviendo del mismo modo, trabajando del mismo modo? La única respuesta sincera es no. Opción 2. Para mí el dinero sí es importante. Suelen pensar de este modo las personas pragmáticas, las que aplican un concepto práctico a su existencia. Si no desean que el dinero condicione su vida, optan por resolver el problema. Este tipo de individuos coge el toro por los cuernos, formándose financieramente, aprendiendo las claves del juego, y, una vez solventado el tema, experimentan un incremento espectacular de su bienestar. En definitiva, han reconocido la importancia del dinero. Pero pongamos a cada cosa en su sitio. Tampoco es procedente sobrevalorar la trascendencia del dinero. En algunas facetas de nuestra vida, la economía es casi irrelevante. No transformemos el dinero en el centro del universo, ni convirtamos nuestro acceso a él en una tarea traumática. Todo proyecto sólido ha de motivar y generar ilusión. Por ello es básico que, en nuestra singladura hacia la riqueza, lo pasemos bien, disfrutemos con satisfacción de cada paso, de cada avance, por pequeño que sea. Tengamos autoestima y celebremos nuestras capacidades. Celebremos también que estamos a un paso de obtener lo que Dostoyevsky definió como la libertad acuñada, es decir, el dinero. En otras palabras, la única moneda corriente con la que poder decidir qué hacemos para gobernar nuestra vida, o lo que es lo mismo, para decidir qué hacemos con el tiempo, que es el don más sagrado de la humanidad. Dinero y libertad, libertad y dinero. ¿Y la felicidad? Existe el dicho que el dinero no da la felicidad. Sin embargo, nunca escucharemos el refrán que diga que la falta de dinero tampoco da la felicidad. Ni todo es verdad, ni todo es mentira. El dinero es un instrumento que nos acerca a ella, y somos nosotros los que podemos escoger entre alcanzarla o quedarnos en el umbral de la puerta. Lo que es seguro que a partir del momento en que nuestra mente deje de sufrir por el modo en que llegaremos a final de mes y en cómo pagaremos nuestras facturas, seremos ricos y libres. En definitiva, alcanzaremos la felicidad. Capítulo 2. ¿Problemas económicos? No es el dinero. Si yo te debo una libra, tengo un problema. Pero si te debo un millón, el problema es tuyo. John Maynard Keynes. Antes de dar respuesta a la pregunta que encabeza el capítulo, permíteme que te formule otra que te va a llegar hasta el rincón más oculto de tu mente. ¿Para qué trabajamos toda nuestra vida? Desgranemos la cuestión. La mayoría de la población es empleada por cuenta ajena, es decir, percibe una nómina mensual. Su vida gira en torno al ingreso de la misma. En ocasiones, pocas para vivir holgadamente. Y en otras, la mayoría para cubrir las deudas que se han ido generando ante la imposibilidad de pagar íntegramente aquello que se han consumido. Es un círculo vicioso especializado en acumular números rojos. El famoso efecto de la bola de nieve que se despeña por una montaña. Cada metro que rueda ve incrementar su tamaño y se convierte en incontrolable y destructiva. Prosigamos con la epopeya del empleado. En su día, nómina en mano, se ha acercado a su sucursal bancaria y ha solicitado un crédito hipotecario para comprar la vivienda de sus sueños. A su entender, mejor pagar una suma mensual a cambio de acabar poseyendo una propiedad que tirar el dinero en el alquiler de unas paredes que nunca serán suyas. Ni corto ni perezoso, dicho trabajador se ha puesto el mundo por montera con una operación que, en el peor de los casos, condicionará su economía durante las próximas 4 décadas. Pero aquí no acaba todo. Posiblemente todo este esfuerzo para conseguir un patrimonio se diluirá como el azúcar en un vaso de agua cuando llegue el momento de su jubilación y deba volver a hipotecarlo para complementar los ingresos de su exigua pensión. Sin afán de catastrofismo por mi parte, debo mostrarle una nueva realidad, la del denominado ascensor social. Por falta de ahorros o de previsión, la mayoría de trabajadores que alcanzan la edad de jubilación abandonan la clase media e ingresan en la clase baja. La falta de recursos suficientes obliga al pensionista a contribuir obteniendo ingresos clandestinamente fuera del mercado laboral. Para ellos es realmente dramático, una perversión social, ver cómo tras una vida de esfuerzo, su poder adquisitivo es insignificante y precario. Sus sueños de retiro dorado se han desvanecido y se sienten estafados. Y tú, como yo, dirás, es injusto. Cierto. Pero es una realidad que, en muchos casos, se ha generado por una serie de errores, bien intencionados, sin duda, más que por el destino. Mi intención al escribir este libro que tienes en tus manos es desgranarlos y explicar cuáles han sido las causas que han provocado esta situación, con el objetivo de corregir el rumbo de una vida cuando todavía se está a tiempo. Más sueldo no es la solución. Ganar más dinero rara vez resuelve los problemas económicos de una persona. El dinero solo acentúa el patrón de flujo de efectivo que está en su mente. Si este consiste en gastar todo lo que gana, lo más probable es que el incremento de efectivo tenga como resultado un aumento en el gasto. Robert Kiyosaki. Dicen que es de sabios rectificar, pero también lo es reflexionar. Detengámonos un momento ante nuestro problema económico y analicemos cuál es su origen. No hay peor error que intentar sobrecargar con soluciones un edificio que tiene unos cimientos mal calculados y construidos de modo deficiente. En otras palabras, empleando una de mis frases más utilizadas, no es la velocidad lo que falla, sino la dirección. Existe la creencia generalizada que nuestros problemas para llegar a final de mes se solucionarían obteniendo un aumento de sueldo. Nada más lejos de la realidad. En primer lugar, con los tiempos que corren, esta posibilidad está a punto de formar parte del mundo de la ficción. Los salarios tienden al recorte más que al crecimiento. De todos modos, imaginemos que podemos obtener dicho incremento. El panorama no mejoraría. Un aumento de sueldo conlleva un aumento de impuestos, de gastos y de deuda. Analicemos mi diagnóstico partiendo de un falso mito. Quien gana más dinero tiene más dinero. Esta aparente obviedad encierra uno de los grandes errores de nuestras finanzas contemporáneas. Si recibimos un aumento de sueldo, continuamos con el supuesto, asumiremos más responsabilidades que se transformará en la pérdida de tiempo libre. Con el tiempo, esta falta de libertad se transformará en estresada frustración. ¿Dónde buscaremos la recompensa a nuestra insatisfacción? Sin duda, en el consumo. Y habremos caído de nuevo en el mismo error del pasado. Más necesidades, más impuestos, más deuda y nada de ahorro. Concretando, deseo que veas que la mayoría de veces el éxito de un empleado acaba convirtiéndose en un fracaso. Por lo tanto, la solución solo estriba en cambiar nuestra mentalidad, rompiendo con los paradigmas que nos han acompañado hasta hoy. Gastar más de lo que se ingresa provoca deuda, así de sencillo. E insisto en lo que he afirmado unas líneas arriba. Dudo que aumentar ingresos sea la panacea, ya que consumirían más de lo que serían capaces de pagar. Por consiguiente, la solución radica en llegar a ser capaces de resolver este mal hábito. ¿Cómo? Adquiriendo conocimientos financieros. Sin esta formación elemental, cuanto más dinero entra en las arcas, más se gasta. Y digámoslo claro, más dinero se pierde. La clave está en saber emplearlo. Siempre nos aconsejaron: empléate en una buena empresa, que te proporcione un trabajo para toda la vida, un sueldo para toda la vida. Un sueldo para toda la vida. Una realidad del pasado edificada sobre el valor omnipotente del salario. Ya hemos comentado que, a día de hoy, los sueldos no aumentan, Todo lo contrario. El mercado laboral se mueve con la ley de la oferta y la demanda. Y a mayor demanda de empleo, más mano de obra dispuesta a trabajar a cualquier precio. ¿Resultado? Las retribuciones son cada vez menores. ¿Somos conscientes de lo que supone la incorporación de los 2.400 millones de trabajadores procedentes de las economías asiáticas a nuestra economía de mercado? ¿Alguien cree que este nuevo panorama no nos va a afectar? Vivimos en un mundo globalizado que se está haciendo pequeño. Ya no es necesario subir a un avión para trabajar o hacer negocios a 10.000 kilómetros de nuestro país. Con tan solo conectarse a Internet, un trabajador residente en el otro extremo del planeta puede hacer nuestra misma labor sin levantarse de su escritorio. Por todo ello, tengamos claro que nuestro estable puesto de trabajo ya no está garantizado, y que posiblemente no nos jubilaremos trabajando en la misma empresa a la que hemos servido durante tantos años. Además, sea cual sea nuestra tarea, es probable que tarde o temprano esta se automatice, robotice, virtualice o se subcontrate a un país de la denominada economía emergente. Es irreversible. Las actividades económicas se están transformando a gran velocidad, no solo para reducir costes, sino para mejorar la calidad. El gran beneficiado será el consumidor, que podrá disponer de una oferta competitiva en calidad y en precio. ¿Te vas a quedar sin actuar? Nuestra naturaleza se basa en el movimiento. La completa calma es la muerte. Blaise Pascal. Es el momento de pasar a la acción, de tomar la iniciativa. Los tiempos de cambio son ideales para desarrollar nuestro talento y ofrecerlo. La crisis también es fuente de oportunidades. Y los que no se muevan, los que permanezcan instalados en el confort, pagarán muy caras las consecuencias. Te voy a proponer una analogía acerca de un tema que he mencionado anteriormente. Alquilar un piso es tirar el dinero. Comprarlo nos garantiza una propiedad. Traslademos el mismo paradigma al mundo laboral. Trabajar para otros es derrochar nuestro tiempo. Pero hacerlo para uno mismo proporciona activos, y a medio y largo plazo nos otorgará algo que siempre será nuestro. La esclavitud de la nómina mensual no permite generar ingresos extraordinarios. El trabajo en sí mismo no nos aporta nada que puede venderse ni nada que poder utilizar para reinvertir. No importa los años que trabajes como asalariado, cada día empezarás de cero. Vista la situación, si conseguir un mejor empleo o aumentar nuestro salario no es la solución, ¿dónde la podemos encontrar? Lo veremos más adelante, pero te daré una pista. La respuesta que buscas apunta hacia un cambio de tu mentalidad. Repensar. Aprender a pensar de otra manera. Dentro de 20 años estarás más disconforme con las cosas que no hayas hecho que con las que has realizado. Así que suelta las amarras y navega lejos de la seguridad del puerto. Deja que las velas se hinchen. Explora, sueña, descubre. Mark Twain. El dinero en sí mismo no es la solución de los problemas financieros. Merece la pena recordar este concepto. En ocasiones, un ingreso inesperado y sustancial de dinero no ha sido el final de un conflicto, sino que lo ha acentuado. Lo que se dice popularmente, ha sido peor el remedio que la enfermedad. Seguro que te has preguntado en alguna ocasión por qué los ricos tienen más dinero. La respuesta está en su manera de enfocar la situación. Puedes estar seguro que tienen muchos más problemas financieros que tú. En cambio, los afrontan con otra mentalidad que les permite encontrar soluciones y, además, seguir incrementando sus ingresos. El dicho que reza que el dinero llama al dinero es una realidad irrebatible. Ello se debe a que las personas se enriquecen empleando a fondo su inteligencia financiera. Y es esta la que permite hacer distinciones idóneas y precisas en las maneras de ganar y de gastar. Estoy seguro, al finalizar la escucha de este audiolibro, serás capaz de ver lo que otros no son capaces de ver e intuir, y aprenderás a tomar las soluciones oportunas ante los problemas que se te planteen. Pero por ahora, solo debes comprender, y sé comprensivo con mi insistencia, que el dinero es el efecto de una causa y la causa es tu mentalización. Aborda el tema desde este punto de vista porque si enfocas todo tu potencial, centrándote exclusivamente en el dinero, tus circunstancias no van a cambiar. Posiblemente verás algún brote verde, pero será un espejismo temporal. En definitiva, lo que intento comunicarte es que para solventar tus problemas económicos no necesitas dinero, sino cambiar tu mentalidad, tu manera de analizar y buscar soluciones. El camino, el trayecto, es la clave. Así que despliega tus velas y, como dice Mark Twain, explora, sueña y descubre. La ley del proceso. Los problemas significativos a que nos enfrentamos no pueden solucionarse en el mismo nivel de pensamiento donde estábamos cuando los creamos. Albert Einstein. Con el paso del tiempo y la experiencia adquirida, he podido deducir que existen problemas económicos porque se ignora la antigua ley del proceso: ser, hacer y tener. Toda la humanidad ambiciona algo que no tiene. Pero para tener, primero hay que ser aquello que se desea. Para alcanzar algo que se desea, lo primero que hay que hacer es pensar y sentir como si el objetivo ya se poseyera y fuese real, comportándose como si ya estuviese al alcance de la mano. En otras palabras, para tener prosperidad, tu mentalidad debe ser próspera. Actuando de este modo, los objetivos se cumplirán. Recuerda, ser, hacer y tener, por este orden, y no a la inversa. Si la ignorancia de la antigua ley del proceso es grave, otros de los culpables de la existencia de problemas económicos es la falta de educación financiera, que no es lo mismo que la formación académica. Te propongo un sencillo ejercicio. Repasa la lista que se publica anualmente sobre las personas más ricas del planeta. La inmensa mayoría no han destacado por su formación académica, sino por su actitud y su formación financiera. Su solvencia procede de su mentalidad. Mientras tanto, las escuelas y las universidades continúan empeñadas en su labor de fabricar ciudadanos insolventes que, eso sí, en un futuro llenarán las paredes de sus viviendas, hipotecadas o de alquiler, con un muestrario decorativo de diplomas. Seamos sinceros. El sistema educativo actual nos conduce al fracaso financiero. Y aunque pongan su mejor empeño en formar a las presentes generaciones, los resultados son nefastos. Ya lo dijo Albert Einstein en el siglo pasado. El aprendizaje está obstaculizado por la educación. Pero ningún poder político pone el cascabel al gato introduciendo la educación financiera en los programas de estudios. Una formación que enseñara, de manera sencilla y comprensible, leyes prácticas para aplicar a la economía personal de cada uno. En otras palabras, el sistema educativo vigente estimula a estudiar para obtener un empleo. En cambio, la formación financiera nos enseña a no necesitarlo. Te contaré mi caso particular. En mi paso por la Facultad de Ciencias Económicas, fui preparado para ser un empleado, de cuello blanco, en lugar de formarme para ser un empleador, un emprendedor, de cuello dorado. Y por propia experiencia puedo decirte que está en las manos de uno mismo rectificar y formatear de nuevo su vida. El tiempo, capital limitado. He conocido a muchas personas que dicen, a mí no me interesa el dinero. Sin embargo, trabajan durante 8 horas diarias. Robert Kiyosaki. Otro origen de los problemas económicos consiste en que la mayoría de personas solo venden su tiempo. En las relaciones laborales convencionales, un trabajo es una venta de tiempo regulada con un contrato que determina qué número de horas ofrecemos a cambio de un determinado salario. Voy a ser claro. Vendiendo tiempo es imposible alcanzar la libertad financiera. Ahí está una de las claves que explican por qué los ricos se hacen cada vez más ricos. Y por qué la clase media y baja Es cada día que pasa más pobre. Todos sabemos que el tiempo es limitado. Por grande que sea nuestra capacidad de esfuerzo, por bien que se remunere nuestra dedicación, disponemos de un cupo de tiempo y no podemos vender más del que tenemos. Sin embargo, los ricos no lo venden, no se emplean, sino que han optado por crear negocios que alimenten sus ingresos. No hay duda que el empleo convencional tiene sus ventajas. ¿Para qué negarlo? Sin embargo, tiene dos grandes inconvenientes. 1. Limita la libertad. 2. Limita la prosperidad económica. Demasiadas restricciones. Y fueron estas las que desmotivaron mi interés por mantener el empleo que tenía. Necesitaba romper la baraja porque entendí que la fuente de la libertad a la que aspiraba no era un ascenso profesional o fichar por la empresa de la competencia, sino experimentar un cambio radical de mentalidad. Comprendí que la apuesta segura anulaba mi entusiasmo y mi iniciativa. Autolimitar los ingresos. Las ideas valen 10 céntimos la docena, pero las personas que las pueden implementar no tienen precio. Mary Kay Ash. Hasta aquí queda claro que uno puede tener una pésima economía a pesar de poseer un alto nivel de competencia profesional, porque vender tiempo supone alcanzar un techo de ingresos irremediablemente. Sin embargo, no conozco un buen empresario que tenga problemas financieros. Esto se debe a que sus ingresos no tienen un límite preestablecido, y ello les permite crecer. Seamos sinceros, la mayoría de veces somos nosotros mismos los que cerramos la puerta a la entrada de dinero. Preferimos la comodidad. Otro motivo que origina problemas financieros es que el dinero tiene un precio. Sucede que, en nuestro tiempo, demasiadas personas instaladas en la comodidad y alejadas del esfuerzo creen que las cosas pueden conseguirse a cambio de nada. Olvidan que, como dijo el empresario estadounidense Joan Hunt, el secreto del éxito está en saber lo que se quiere y estar dispuesto a pagar el precio para conseguirlo. Dos ideas básicas: el qué y pagar su precio. Te preguntarás, ¿cómo se paga el precio del dinero? Con unas monedas que están al alcance de todos nosotros, pero que no todo el mundo está dispuesto a depositar. Esfuerzo, creatividad, pasión, coraje, imaginación, templanza, paciencia, disciplina, persistencia, confianza, voluntad de servicio. Permíteme un consejo. Cuando desees algo, averigua primero cuál es su precio. Y si puedes permitírtelo, págalo con gusto. Pagar precio es garantía de resultados. Nunca lo dudes. Y para cerrar este apartado, conviene saber que también existen problemas de dinero porque, en el fondo, tenemos, es natural, algo que acompaña a la humanidad desde hace siglos. Todo el mundo los padece, incluidas las clases más adineradas, solo que sus miembros los resuelven de otro modo. Seamos realistas. Si ignoramos la existencia de los problemas económicos, lo único que haremos será perpetuarlos. No se resolverán por generación espontánea ni con dinero. Recuerda lo que trato de explicarte desde el principio de este libro. La solución está en la inteligencia financiera, en el cambio de mentalidad y en la creatividad. Aspiro a que estas páginas sirvan para derribar los arquetipos que han forjado el universo del dinero hasta nuestros días. A que el lector comprenda que el problema no es el dinero, sino determinadas mentalidades que hay sobre este. Que el camino para alcanzar la libertad y la riqueza debemos hacerlo en su compañía. La prosperidad está a la vuelta de la esquina. La solución está en tus manos. Capítulo 3. Inteligencia financiera. Todas las claves. La gente siempre le echa la culpa a sus circunstancias por lo que ellos son. Yo no creo en las circunstancias. La gente a la que le va bien la vida es la gente que va en busca de las circunstancias que quieren, y si no las encuentran, se las hacen, se las fabrican. George Bernard Shaw. Empleado, emprendedor, activo, pasivo, ganancias de capital y de renta, ahorro, inversión, interés e inflación compuesta. Todos estos términos y muchos más son los que forman parte del vocabulario de las personas que son capaces de operar con criterio, con su dinero, y que podríamos definir como ciudadanos con alta inteligencia financiera. Dicho esto, permíteme una pequeña, pero muy importante puntualización. La inteligencia no es un don que dependa de factores genéticos, cuya presencia o ausencia esté predeterminada cuando nacemos. Esta puede desarrollarse y potenciarse. Es como un músculo que adquiere fuerza y potencia cuando es ejercitado, pero que carece de funcionalidad y sentido cuando lo abandonamos a un desenlace seguro, la atrofia. En otras palabras, todos tenemos un potencial de inteligencia inmenso en nuestras manos. Depende exclusivamente de nosotros aprovecharlo. Si desconoces cómo afecta la realidad que estás viviendo a tu economía, puedes tomar tres caminos: acudir a mis seminarios, leer libros de divulgación de la economía o seguir perdiendo tu dinero. Ingresos óptimos e ingresos pésimos. Ganar significa no tener miedo de perder. Frank Tarkenton. Y ahora te preguntarás, ¿existen ingresos pésimos? ¿No nos han contado siempre que cualquier entrada de dinero es siempre una buena noticia? La respuesta es sí. Existen ingresos negativos para tu economía. No te sorprendas. Vamos a distinguir conceptos. El ingreso óptimo es el que se produce periódicamente. El malo es el que obtenemos de una manera puntual. Lo ilustraré con una comparación. ¿Prefieres, por ejemplo, cobrar de una sola vez 1 millón de euros o cobrar 1 céntimo el primer día de mes, 2 céntimos el segundo, 3 céntimos el tercero, ir doblando cada día hasta el 31 del mes? Piénsalo bien. Tómate tu tiempo. Si carecemos de formación financiera, elegiremos la primera opción. El pájaro en mano. Pero si hemos desarrollado conocimientos económicos, optaremos por la segunda, que es la óptima, ya que estas entradas diarias de capital nos reportarían más de 21 millones de euros en apenas un mes. Coge la calculadora y compruébalo. Recuerda, lo inmediato no siempre es lo más rentable. Gasto bueno y gasto malo. ¿Otro contrasentido? ¿No nos han explicado hasta la saciedad que gastar nunca es bueno? Yo discrepo. Un gasto bueno es el que se destina a una inversión, que, al amortizarse, se paga por sí misma. En cambio, el malo nunca se recupera. Es dinero que hemos tirado a la basura pensando que, en realidad, estábamos cubriendo una necesidad inexistente. Hablando claro, el gasto malo es lo que conocemos como el derroche. Desde esta página déjame animarte a gastar mucho bien y poco mal. Es uno de los caminos más directos hacia la riqueza. Como dijo Miguel de Cervantes, al poseedor de la riqueza no le hace dichoso el tenerlas, sino el gastarlas. Y no el gastarlas como quiera, sino el saberlas gastar. El estado anímico puede resultar carísimo. No vemos las cosas tal como son, sino tal como somos. Anaïs Nin. ¿Quién no conoce una persona que vaya de compras para animarse? ¿Quién no ha escuchado la expresión «me he levantado de la cama triste y me he hecho un autorregalo»? Esto, paciente oyente, es lo que defino como un gasto malo, porque solo persigue compensar una insatisfacción. La terapia del shopping es pan para hoy y hambre para mañana. Nos anima momentáneamente, pero en pocas horas, y en el mejor de los casos, nos devuelve a nuestro estado anterior. En el peor, nos sumerge en un estado más deprimente al reconocer que hemos hecho compras innecesarias y nos queda menos dinero del que teníamos. Ya lo dice la sabiduría popular: quien compra lo que no necesita se roba a sí mismo. Todos estos gastos son resultado de una conducta débil y compulsiva. Pensemos en el dinero que hemos derrochado para subir el ánimo y que ahora mismo podría estar en una cuenta de ahorro o invertido en el negocio de nuestra vida. Si no quieres volver a caer en este error, toma nota de los siguientes consejos. 1. Reflexiona. Antes de hacer un determinado gasto emocional, pregúntate si el desembolso te hará más rico o más pobre. 2. Analiza. Sé sincero y responde a la pregunta: ¿realmente lo quiero comprar? 3. Evalúa. Ante cualquier tipo de gasto, no superes nunca 100 euros en algo sin pensarlo antes 48 horas. 4. Paga siempre en efectivo. Nunca abones las compras con tarjeta o a crédito. Sacar billetes del bolsillo ayuda a ser más reflexivo en el consumo. Además, te hace tomar conciencia de que el dinero se va. En cambio, con el dinero de plástico, todo queda mucho más suavizado. Decálogo para caminar hacia el éxito. Prosigamos con el tema que nos ocupa en este capítulo: la inteligencia financiera. A continuación te propongo 10 claves que pueden resultarte muy útiles para que la puedas empezar a desarrollar con garantía de éxito. Te sugiero que las escuches con calma e incluso a distintas horas o momentos del día. Sabido es que nuestros estados emocionales varían con la jornada y no siempre disfrutamos de la misma receptividad. Cuando las hayas integrado, empieza a practicarlas de inmediato. 1. Piensa en grande y empieza en pequeño. Imagina cómo sería el ideal de vida para tus próximos 2 años. Traza un plan con fechas, acciones, objetivos y pasa a la acción. Antes de lo que imaginas, tu vida habrá cambiado si, además de pensar a lo grande, tienes sentido común y empiezas humildemente. Es decir, con una inversión mínima, arrancando tu negocio, tu ilusión, en tu tiempo libre. Recuerda, piensa en grande pero empieza en pequeño. 2. Replantéate qué es para ti el dinero. Toma un papel y un bolígrafo y escribe una lista de palabras, frases, acerca de lo que opinas sobre el dinero. A continuación y con objetividad, cuestiónalas. Obtendrás un retrato real y nítido de tu relación con este. Sabrás que los conceptos que te hacen sufrir no son ciertos, pero que les has otorgado carta de autenticidad a medida de repetírtelos. Sé sincero y recuerda que, en ciertas teorías sobre la propaganda, una falsedad repetida 1000 veces acaba transformándose en una verdad. 3. Págate primero a ti mismo. Debes convertirte en tu primer acreedor. Todos actuamos del mismo modo. A primeros de mes, cuando recibimos nuestro salario, lo primero que hacemos es pagarle a todo el mundo lo que debemos: impuestos, préstamos bancarios, facturas, recibos del consumo doméstico. Sin embargo, nos olvidamos de nosotros, que además somos los que hemos ganado el dinero trabajando. ¿Resultado? La cruda realidad nos muestra que, en el fondo, trabajamos para los demás, unos acreedores que dejan reducido nuestra nómina a migaja. La solución es evidente. Debes retirar de manera automática y rutinaria un 10% del sueldo en el momento de percibirlo y destinar este ahorro a lo que será el inicio de tu futuro negocio. A continuación, salda tus deudas, pero no antes. Recuerda, primero tú, luego los demás. Eso es egoísmo sano. 4. Complementa tu salario. Sin dejar al margen la actividad laboral que proporciona tu nómina, busca otras maneras de ganarte la vida, y de este modo pondrás la primera piedra de tu futuro. Empieza con una afición que, seguidamente, pasará a ser retribuida, Y finalmente será una fuente de ingresos que puede llegar a consolidarse como el negocio que siempre andabas persiguiendo. No desprecies este consejo. La mayoría de grandes fortunas empezaron de este modo. 5. No te endeudes. No aumentes tu deuda. Y si ya la has contraído, tu objetivo prioritario ha de ser reducirla hasta que llegues a eliminarla. De lo contrario, pasarás los días trabajando para tu prestamista. Siempre que puedas, paga en efectivo y utiliza las tarjetas de crédito solo cuando sea indispensable. Como bien sabes, la deuda hipoteca tu futuro. ¿Te has parado a pensar cuántas personas hipotecadas trabajan para su banco en lugar de para ellas? 6. Ponte objetivos. Plantéate un desafío. Incrementar tus ingresos cada año. Proponte una cifra, por ejemplo, un 10% anual. Busca ingresos para cumplir tus previsiones. Dicho en otras palabras, decide cuánto quieres ganar y a continuación busca la fuente de ingresos. 7. Busca ingresos pasivos. Invierte parte de tu tiempo en crear fuentes de ingresos que trabajen para ti en vez de trabajar tú para ellas. Serán tus activos en propiedad. Ya sabes que es imprescindible tener el máximo de accesos a ingresos para estar preparado cuando alguno de ellos falle. 8. Utiliza tu talento. No lo dejes perder trabajando en algo que lo relegue. Pon tus habilidades al servicio de los demás y el dinero empezará a llegar. Vive con pasión tu nuevo trabajo. En otras palabras, transforma lo que sabes hacer y te gusta en un negocio, y por consiguiente, en dinero. Deja de pensar que solo trabajas por dinero y condiciona tus nuevos ingresos a la siguiente máxima: ser feliz y hacer feliz. 9. Fórmate y edúcate. Accede a buenas lecturas, biografías y experiencias de personas que son referentes por su inteligencia financiera. Conoce su realidad práctica y huye de los teóricos que tan solo saben escribir el cómo hay que hacer las cosas sin haberlas experimentado antes, sin conocer la realidad sobre el terreno. Además, siempre que puedas permitírtelo, contrata un coach financiero. Este es mi minuto de publicidad, así que voy a aprovecharlo. Soy productor de sueños. Y en mis cursos aprenderás a pensar sin limitaciones. Si necesitas recibir coaching a distancia, dispongo de varios programas online. Visita mi página web de coaching online. 10. El dinero no es la única solución. No trates de resolver tus problemas de dinero solo con dinero. Utiliza tu creatividad para encontrar una solución definitiva. Debes recordar, y no me canso de repetirlo, que los problemas del dinero no se deben a su falta, sino a la ausencia de cierta mentalidad. Debes desarrollarla porque la mentalidad próspera siempre atrae al dinero. Llegados a este punto, empieza tu trabajo. Pon en práctica este decálogo y comprueba su eficacia. En poco tiempo te darás cuenta que las cosas no son tan complejas como parecen. A veces lo que vemos se aprecia distinto cuando se cambia la perspectiva habitual. Te voy a revelar un secreto. Lo que más me ha ayudado desde siempre es la siguiente máxima: hacer lo necesario durante el tiempo necesario. Te la regalo. Capítulo 3. Inteligencia financiera. Todas las claves. La gente siempre le echa la culpa a sus circunstancias por lo que ellos son. Yo no creo en las circunstancias. La gente a la que le va bien la vida es la gente que va en busca de las circunstancias que quieren y si no las encuentran, se las hacen, se las fabrican. George Bernard Shaw. Empleado, emprendedor, activo, pasivo, ganancias de capital y de renta, ahorro, inversión, interés e inflación compuesta.

y una vez terminados se separan y buscan un nuevo reto. Con toda seguridad volverán a coincidir en otro trabajo porque estos profesionales libres dependen del éxito de su último trabajo, de su creatividad y, por supuesto, de su red de contactos. Su tarifa, su caché, depende exclusivamente de sus méritos y no de los resultados económicos de la empresa productora de turno. Este modelo de película es el ejemplo de lo que debe ser un emprendedor en cualquier otro sector económico. Debes saber que el talento es un valor al alza en el mercado. Como me gusta decir, abajo el capitalismo y viva el talentismo. Por fin ha llegado el momento de pensar a lo grande. Los comprometidos, auténticos, coherentes y talentosos llevan todas las de ganar. Cuando todos son ventajas. La ventaja siempre se la lleva aquel que sabe aprovechar el momento oportuno. Wolfgang Goethe. Si te gusta la libertad, te gustará ser un agente libre. Es el modelo de trabajador que, por encima de todo, elige. ¿Y qué es lo que elige? Elige su horario de trabajo. Elige dónde ubicar su lugar de trabajo. Elige sus clientes. Elige en qué invierte sus esfuerzos. Elige sus proyectos. Elige sus retos. El agente libre, el emprendedor, sabe que el aburrimiento no existe en su diccionario. Pero hay otro término que tampoco aparece en ese vademécum tan especial. Carece de la palabra rutina. El agente libre tiene la certeza de que cada día aprenderá alguna cosa nueva en el desempeño de su trabajo y que este será su mayor fuente de entrenamiento. Prefiere servir a muchos clientes que a un único jefe, siendo esclavo de una nómina. Por todo ello, podemos afirmar que es un profesional libre. ¿Recuerdas el dicho castellano de «es bueno repartir los huevos en distintas cestas»? Eso es lo que hace el agente libre. Y es la libertad el principal motor que pone en acción su escala de valores. La dimensión de su proyecto, de su reto, carece de importancia. Su ambición no es crecer, sino poder volcar su talento en este y ganarse la vida siendo coherente con su manera de pensar y de vivir. Por eso son personas conscientes de que ha llegado el momento de redimensionar las pretensiones. Porque el modelo de grandes empresas y de gigantescas corporaciones empieza a formar parte del pasado. Una de las razones por la que me he hecho coach ha sido para orientar causas orientadas a la grandeza interna en lugar de fomentar las de grandeza formal externa. Creo en ello definitivamente porque los micronegocios y el empleo desde el propio domicilio son la reacción al modelo prusiano que está resultando alienante, masivo e impersonal. Una auténtica revolución. Prosigamos con la figura emprendedora e independiente del agente libre. Son profesionales que desempeñan su labor en cualquier sector económico en el que puedan ofrecer sus servicios. Eligen qué tipo de producto proporcionan a unos clientes que ellos mismos se encargan de seleccionar. Es esta elección la que provoca el crecimiento de su facturación. Optan por la calidad, dejando de lado la cantidad. Plantean una carrera de fondo en la que son amos de la situación desde la salida hasta la meta. Quizás está llegando el momento de convertirte en un proveedor de tu actual empresa empleadora. Las cifras no engañan. Una misma actividad laboral genera un 15% más de ingresos si se realiza como agente libre que como empleado por cuenta ajena. ¿No crees que ya ha llegado la hora del cambio? ¿De tu cambio? En uno de los seminarios que realizo, llamado El Código del Dinero, Conquista tu Libertad Financiera, una de las asistentes confesaba que le parecía un tanto incierta la opción de trabajar como externa para su empresa. Consideraba que podría perder la seguridad del empleo fijo. Nada más lejos de la realidad. Aunque parezca un contrasentido, los agentes libres disfrutan de una gran seguridad, ya que conocen cómo funcionan las empresas de las cuales muchos fueron despedidos en su día. Por lo tanto, ¿dónde está la inseguridad para estos emprendedores? Ante el despido, autoempleo. Acepta los riesgos. Toda la vida no es sino una oportunidad. El hombre que llega más lejos es, generalmente, el que quiere y se atreve a serlo. Dale Carnegie. La destrucción de puestos de trabajo es la mayor lacra de los tiempos que vivimos. Las cifras de las personas que pierden su empleo son tan elocuentes que solo queda una opción para salir adelante: contratarse uno mismo. ¿Conoces a fondo a alguien mejor que a ti mismo? ¿En quién mejor que depositar tu confianza? El ser humano se respeta lo suficiente como para no caer en el error de autoengañarse. Es el momento de derribar el mito de la seguridad del empleo. Escuchando cualquier informativo, llegamos a la conclusión que dicha seguridad ya ha pasado a formar parte de los esquemas económicos y laborales del siglo pasado. Ya no hay vuelta atrás. Dejemos de mirar al pasado y fijemos nuestros esfuerzos en abrir los ojos para localizar, detectar, aquellas cosas que pasan a menudo ante nosotros y no somos capaces de ver: las oportunidades. En ellas encontraremos la garantía de tener trabajo e ingresos con continuidad. Llegado este momento, la seguridad acudirá a nosotros sin llamar a la puerta. Se incorporará a nuestra vida porque tendremos la certeza que la creatividad que hemos desarrollado nos permite obtener ingresos en cualquier circunstancia, por difícil que sea. Es posible que, en un futuro, los caminos del agente libre y del trabajador por cuenta ajena lleguen a cruzarse algún día si no lo están ya. Muestra de ello es que muchos ciudadanos han sido empleados hasta su jubilación y que, llegada esta, deben completar los ingresos de su exigua pensión trabajando desde casa. Las tecnologías de la información son su mejor herramienta y su tabla de salvación. Permíteme cerrar este apartado proporcionándote algunos datos. No los leas como fríos números estadísticos, sino intenta descubrir en cuáles de ellos te sientes identificado. Agentes libres, en cifras. La media de edad, 42 años. El 40% tiene estudios superiores. El 56% están casados. El 60% trabaja en su domicilio. El 51% son mujeres. El 75% valoran la libertad y la independencia. El 25% nunca ha trabajado como empleado full-time. El 22% trabaja menos y gana más que cuando era empleado. El 89% considera que es más feliz. Libertad financiera es igual a inteligencia financiera más inteligencia emocional. La inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. Aristóteles. Resulta poco ortodoxo encabezar un ítem con una fórmula. Estoy totalmente de acuerdo. Pero me permito planteártela, de entrada, porque es de vital importancia, y mi mayor deseo es que no la olvides, que sea el teorema básico de tu futuro como persona emprendedora. Desarrollémoslo repasando los elementos que lo conforman. 1. Inteligencia financiera, IF. Como te he explicado en apartados anteriores, consiste en dejar de trabajar por dinero y de vender tu tiempo para poder generar un sistema de ingresos múltiples que será el que trabaje para ti. En otras palabras, dejar de acostarte en la cama cada noche pensando en que en unas horas deberás levantarte para ir a trabajar en un empleo. Un empleo que, en sí mismo, no tiene nada malo, no tiene connotación negativa alguna, salvo si quien lo ejerce no desea hacerlo y ambiciona ser libre. Respecto a la disponibilidad de diversas fuentes de ingresos variables, quiero decirte que se trata de la condición sine qua non para alcanzar la riqueza. Estas fuentes han de ser, en su mayoría, pasivas. Más adelante te explicaré qué son los ingresos pasivos. Pero, para entendernos, quédate con una idea. Lo inteligente financieramente es diversificar las entradas de dinero a nuestros bolsillos. La ausencia de IF es la culpable de la precariedad económica, por mucho que quienes la padecen se esfuercen en trabajar largas jornadas. Si vives con insatisfacción tu vida como trabajador por cuenta ajena y deseas más libertad y prosperidad, te aconsejo que no abandones la escucha de este audiolibro. Otra consecuencia funesta de la falta de inteligencia financiera consiste en que muchos ciudadanos padecen problemas pero no mueven un dedo, esperando que el gobierno de turno o el Estado sea quien se lo resuelva, a pesar de tener que pagar el precio de someter su poder y libertad personal al control del Estado. A esto, en cualquier latitud del planeta, se le llama actitud acomodada. Y por experiencia sabemos que este tipo de vida de subvenciones y subsidios no suele terminar con un final feliz. 2. Libertad financiera, LF. La LF, libertad financiera, se mide con los meses que puedes mantener el mismo nivel de vida sin trabajar. O sea, no tiene nada que ver con una suma de dinero, sino con el tiempo. Cuanto más largo sea el periodo que podamos mantenernos sin ingresos, más libres financieramente seremos. Vivimos tiempos convulsos, deslocalizaciones, externalizaciones, concursos de acreedores, desempleo. La LF puede hacernos más llevadera esta situación. La seguridad de no depender de unos ingresos inmediatos nos evitará la ansiedad de vivir en un túnel del cual no se percibe el final. Personalmente, suelo aconsejar que todos deberíamos de disponer de 12 meses cubiertos. Sin embargo, esta ambición no suele responder a la realidad, y cada vez existe más gente que está a apenas unas semanas de ver cómo quiebra su economía. Déjame recordarte que aquellos que desarrollan su IF plantean su economía con la premisa de obtener ingresos variables mayores cada año. Sin embargo, solo pueden alcanzar este reto si disponen de fuentes de ingresos complementarias variables. Es de todo sabido que las nóminas no aumentan más allá del IPC, eso cuando no se congelan, y que siempre suponen una entrada limitada de dinero, un techo financiero. Los que la perciben saben que, a menos que se complemente con ingresos variables, su economía será solo de supervivencia. Por ello, una regla de oro de las personas que han hecho fortuna consiste en limitar sus ingresos, y la aplican a rajatabla. Las personas con iniciativa plantean su economía personal igual que la de una gran empresa. Diseñan un presupuesto mensual o anual para cubrir sus necesidades. Y a continuación, buscan la manera de cubrirlo. Algunas, las menos lanzadas, lo plantean a la baja porque son conservadoras y, en consecuencia, ingresan una tercera parte menos de lo que podrían cobrar. Este conservadurismo les limita y les impide elegir cuánto dinero quieren ganar de más. Quedémonos con este último concepto: elegir cuánto se quiere ganar de más. Para muchos este planteamiento es inverosímil, pero no lo es. Doy fe de ello. Dice una frase anónima: como no sabían que era imposible, lo hicieron. O como dijo Napoleón: lo imposible es el fantasma de los tímidos y el refugio de los cobardes. Pongamos un ejemplo de algunas cosas increíbles de pensar hoy en día. En el año 1982 no existía en el mercado teléfono celular alguno. Pero hoy cada segundo se envían 200.000 mensajes de texto en todo el mundo. Otra paradoja que desmiente lo que ayer se veía como un imposible. En 1990 solo existía una página web en todo el planeta, mientras que hoy una cuarta parte de sus habitantes usa Internet a diario. 3. Inteligencia emocional, IE. Debes tener siempre presente que la inteligencia financiera, IF, debe ir acompañada de otro concepto, la inteligencia emocional, IE, y que deberás desarrollarla para alcanzar la libertad financiera, LF. Soy de los que piensa que la IE complementa la IF. Desarrollarla supone que somos capaces de controlarnos a nosotros mismos. Y para ello debemos tener alta dosis de paciencia, aceptación del error, autocrítica, disciplina y confianza. Parece fácil reunirlos, pero no lo es. Recuerda la fórmula que encabeza este capítulo. Libertad financiera es igual a inteligencia financiera más inteligencia emocional. ¿Detectas en ella que se mencione la suerte, el coeficiente de inteligencia o la formación escolar? Exactamente. Brillan por su ausencia porque nada pueden aportar a la consecución de LF, la libertad financiera. Recuerda si los más listos de tu escuela, los que obtenían mejores calificaciones, son actualmente millonarios. Claro que no. ¿Tus maestros te enseñaron a gestionar tus emociones? Tampoco. Conclusión. Los centros escolares no nos preparan para obtener la libertad financiera, ni nos dan las herramientas para, como mínimo, aspirar a ella. No nos educan para discernir quiénes somos, actitud, ni lo que sabemos, aptitud. Si la inteligencia es la capacidad de hacer pensar con precisión, trasladémosla al leitmotiv de este audiolibro, los ingresos, y los clasificaremos en tres tipos. 1. Obtenidos de forma activa. Reclaman nuestra presencia y trabajo cada vez que se generan. 2. Obtenidos de forma pasiva. Reclaman nuestra presencia y trabajo inicialmente, pero con el tiempo se generan casi de manera automática. 3. Obtenidos por inversión. No requieren nunca de nuestra presencia. El dinero trabaja para nosotros automáticamente. Las personas que han desarrollado la inteligencia financiera diversifican sus fuentes de ingresos en esas tres categorías. Saben el riesgo que supone tener un único ingreso y gestionan sus negocios desde su casa, dedicando su tiempo libre a tales menesteres. La limitación real que supone el tiempo hace muy necesario que los ingresos sean pasivos y que, una vez creados, trabajen automáticamente. Como es evidente, una persona con IF no solo pone a la venta su tiempo, sino que proporciona productos y servicios, ya sean propios o ajenos. Los ingresos activos, como viene a ser el salario tradicional, son los más habituales, pero distan años luz de acercarnos a la libertad financiera y a la riqueza. Por ello, los ingresos de las personas con mentalidad próspera son los pasivos que proceden de inversiones y negocios. Su tiempo permanece inalterable. Recapitulemos, recordando en 8 puntos, cómo actúa una persona con inteligencia financiera. 1. Resuelve los problemas financieros con imaginación, no con dinero. 2. No se endeuda. 3. No echa mano de sus ahorros. 4. Va a comisión y cobra por objetivos. 5. Dispone de ingresos variables. 6. Se permite un lujo si antes ha creado un flujo de ingresos. 7. Nunca pongas límite a sus ingresos. 8. Rechaza la nómina como única fuente de ingresos. Nos hemos educado en una cultura que considera que el estado natural del trabajador consiste en tener un empleo y un jefe que nos dirija. Personalmente, pienso que, a pesar de ser lo más habitual, no debería ser así. ¿Acaso es normal que alguien nos ordene qué vamos a hacer? ¿Es normal que no podamos decidir cómo y cuándo vamos a trabajar y qué tiempo necesitamos para desarrollar nuestra labor? ¿No es extraño que una tercera persona prescriba cuándo descansaremos, qué vacaciones tomaremos y cuáles serán nuestros ingresos? Por más que reflexiono al respecto, y a pesar de ser una convención aceptada por la mayoría de la población, a mí no me parece normal. Timothy Ferris, en su obra La semana laboral de 4 horas, escribe: trabajar 8 horas al día es una convención social y un legado anacrónico de medir resultados por volumen. ¿Cómo es posible que toda la gente del mundo necesite exactamente 8 horas para hacer su trabajo? Es imposible. El horario de 9 a 5 es arbitrario. Y a esta brillante cita me permito añadir que está demostrado que cuando no existe un horario rígido que cumplir, se trabaja mucho más en menos tiempo. En un futuro cercano, las retribuciones no se pagarán en tiempo, sino en resultados. Por ello, empieza a prepararte, y si te preguntan qué tipo de trabajo desarrollas, explica los resultados que obtienes y no en qué consiste tu labor. Alcanzar resultados no es estar ocupado. El sistema educativo tradicional enseña certezas, conocimientos y reglas. Es un aprendizaje previsible. El reto está en formar a futuros adultos capaces de gestionar la incertidumbre. Richard Gerber. ¿Quién no ha tenido la sensación de que el tiempo no le cunde? ¿Quién no ha oído la expresión «trabajo muchas horas, pero no me saco de encima las tareas pendientes»? Una vez más, debemos acudir a las reflexiones de los grandes emprendedores que saben que la complejidad de las tareas es directamente proporcional al tiempo que asignamos para desarrollarlas. Es decir, a más tiempo disponible, más opciones para perderlo. En consecuencia, trabajaríamos más si recortáramos la duración de la jornada laboral. Las ocupaciones triviales, que son mayoría, quedarían relegadas a favor de las vitales y obtendríamos unos resultados óptimos. La clave para aumentar el rendimiento es disponer de menos tiempo, y esto todos lo sabemos. Recuerda tu época de estudiante. ¿Cuándo rendía más? ¿Dos meses antes de un examen o la semana previa a la prueba? Efectivamente, cuando menos tiempo tenías, más te concentrabas en los estudios y mejores resultados obtenías. Compara las cifras de productividad de España y Alemania. Los resultados son apabullantes. Los españoles trabajamos más horas pero producimos menos y somos menos competitivos. Esto es así de real, un argumento definitivo. Durante mi etapa como empleado de banca, pude comprobar que los clientes más adinerados pensaban de un modo muy diferente de quienes apenas disponían de dinero. Los primeros pensaban en grande, el resto en pequeño. ¿A qué se debe esta diferencia si todos poseemos un cerebro similar? A que las personas que pueden abordar las situaciones con éxito tienen un gran tesoro, su mentalidad. Y esta es la principal causa de que existan realidades económicas diferentes, junto a sus hábitos, sus conductas y su actitud ante la vida. Posiblemente existen muchas otras razones, pero la primordial es que los ricos conocen el código del dinero. Deseo que se divulgue con este audiolibro, ya que daría sentido a estas páginas. Realidades conscientes e inconscientes. Los que dicen que es imposible no deberían interrumpir a los que lo están haciendo. Thomas Edison. Las personas prósperas crean su realidad económica de manera consciente. Las que no lo son la originan de modo inconsciente. Sin embargo, tienen en común una característica. Ambas la están creando. De un modo consciente, todos aspiramos a alcanzar el bienestar económico. Pero cuando entra en acción el inconsciente, empiezan a surgir los miedos, las autolimitaciones, prejuicios, hábitos negativos. En este punto de mi relato te aconsejo que te pares a pensar y proyectes cómo será tu futuro si sigues conviviendo con tus limitaciones interiores y no corriges este gran problema. El gran error es no asumir que existe un problema provocado por las creencias inconscientes, intangibles. La psiquiatría ya ha demostrado que el inconsciente gobierna nuestra vida mediante sus programaciones. Afortunadamente, el trabajo de un coaching financiero resulta altamente eficaz para detectar todos aquellos obstáculos que interrumpen nuestro camino hacia la riqueza. En definitiva, y para concluir este capítulo, cuando aceptamos un empleo por cuenta ajena, estamos alquilando nuestro intelecto por un sueldo. Pero si decidimos ser emprendedores, agentes libres, pondremos nuestra mente a trabajar para nosotros, para nuestros proyectos, ilusiones, para nuestra próxima prosperidad. Reflexiona estos conceptos antes de seguir adelante. Te ayudarán a entender mejor el camino a seguir. Capítulo 5. Invertir no es apostar. Azar es una palabra vacía de sentido. Nada puede existir sin causa. Voltaire. La sentencia anterior fue pronunciada por el gran escritor, historiador y filósofo en el siglo XVIII. Considero esencial que la retengas en tu mente durante la lectura de este capítulo. ¿Qué es invertir? ¿Por qué está tan mal vista la inversión en nuestros días? Invertir es poner nuestro capital en un lugar en el que podemos obtener un alto rendimiento. Su mala fama respecto al riesgo de la inversión se debe al desconocimiento. Hay quien piensa que es una operación financiera que se realiza a cara o cruz, dejando que decida el azar. Gran error. Esto no es invertir, es apostar. La pura antítesis del concepto. No puede realizarse una inversión sin preparación y sin información. Con estas dos condiciones podemos poner a trabajar nuestro dinero sin riesgo. ¿Y cómo esquivamos el riesgo?, te preguntarás. Es sencillo, con la educación financiera oportuna. ¿Quieres adquirirla? Antes de invertir tu dinero, debes generar una inversión en un valor intangible, en el tiempo que dedicarás a tu preparación. Piensa que invertir en un trabajo no es tomar una decisión. Prima la búsqueda, la investigación por encima del mero hecho de adoptar una medida. La decisión llegará si antes te has sumergido en el ingente trabajo de conocer a fondo en qué consisten este tipo de operaciones. Una vez poseamos la información a través de la formación, las decisiones las adoptaremos sin darnos cuenta. En otras palabras, saber invertir necesita poca inspiración y mucha transpiración. Permíteme hacer un lavado de imagen al concepto inversión para rehabilitarlo públicamente. Insisto, invertir no es apostar. Nunca lo será porque, si por algo se caracterizan las inversiones, es por su seguridad. No existen malas inversiones. Existen pésimos inversionistas que se limitan a jugarse su dinero a los dados. Otros también pierden sus recursos en la bolsa o en el mercado inmobiliario por desconocimiento de lo que están comprando, porque no saben que se están jugando su dinero. Solo una minoría sabe operar con acierto porque conoce la mercancía. Debes tener muy claro que el dinero no llegará a tu bolsillo vendiendo, sino comprando. El empresario mexicano Carlos Slim, una de las primeras fortunas del mundo, hizo parte de la suya comprando el 3% de Apple Computer en 1997, pocos días antes del retorno de Steve Jobs a la compañía. Un año después, tras el lanzamiento del iMac, sus acciones habían subido de 17 a 100 dólares. Permíteme que insista en una idea. Los malos inversionistas son los que invierten mucho dinero y poco tiempo para conocer qué están comprando. En cambio, el buen inversionista altera esta tendencia. Más tiempo que dinero. Detente un momento a pensar en ciertos comportamientos de la condición humana. ¿Con qué facilidad se desprenden de lo que tanto les ha costado ganar sin calcular las consecuencias? Invertir, sí. Especular, no. Lo que distingue al hombre de los otros animales son las preocupaciones financieras. Jules Renard. Comprar para vender a un precio superior no es invertir, es comerciar. Invertir significa mantener un activo lejos de la venta para que proporcione con regularidad rendimientos en forma de renta, flujo de caja. El mal inversor, si no encuentra una buena operación con un flujo de caja regular, se inclina por inversiones de ganancias de capital con la creencia de que, transcurrido un periodo de tiempo, se incrementará el valor de su compra. Visto lo cual, es importante establecer que los valores bursátiles no son una inversión. Son especulación, debido a que los agentes de bolsa persiguen la plusvalía de las acciones, el beneficio rápido, en lugar del dividendo de las acciones adquiridas. Vivimos inmersos en una época en la que todo va muy deprisa. El metrónomo que marca nuestro ritmo de vida va a una velocidad casi temeraria. Por este motivo, nos movemos con demasiada rapidez, Pensamos con demasiada urgencia. Actuamos con demasiada precipitación. Aunque los ingresos regulares son mucho mejores que la plusvalía, son muy pocos los que se detienen a pensarlo. La mayoría de inversores optan por la ganancia de capital porque es el recurso más fácil en épocas de economía expansiva. Muy pocos eligen el flujo de caja, debido a que requiere formación financiera y es más complejo. Las consecuencias las tenemos ante nosotros día a día. Los que apostaron por el llamado pelotazo, en plena burbuja, han perdido cantidades de dinero escandalosas. ¿Qué queda del dinero, de las plusvalías, cuando los valores se desploman? Aprendamos la lección. Las consecuencias de este gran error son aún recientes. Creación de activos, libertad asegurada. Si alguna vez ves saltar por la ventana a un banquero suizo, salte detrás. Seguro que hay algo que ganar. Voltaire. Permíteme que te cuente una anécdota ilustrativa. En la década de los 70, uno de los millonarios más populares del mundo, Bill Gates, adquirió en exclusiva a su programador los derechos del sistema operativo DOS para las minicomputadoras. En 1979, concedió la licencia no exclusiva a IBM, ya que esta compañía necesitaba este programa para competir con Apple. Repitió la operación con otros fabricantes de ordenadores. Gates vendió, licenció. Con toda seguridad, de haberse desprendido del sistema DOS, habría obtenido dinero a raudales. Y nada más. Posiblemente, el valor de su empresa, Microsoft, no tendría el mismo valor que en la actualidad, ni tampoco habría seguido incrementando su riqueza. En definitiva, ¿qué consiguió? Una renta infinita de ingresos, un flujo de caja regular y periódico para su compañía. Y piensa ahora, ¿qué prefieres? ¿La plusvalía momentánea o los flujos de caja? Permíteme una confidencia, aunque probablemente ya la conozcas. Cuesta mucho desprenderse de lo que ha costado ganar con gran esfuerzo. Por lo tanto, son los buenos inversores los que disponen de activos que proporcionan ingresos regulares a sus arcas. Bajo ningún concepto se les pasa por la cabeza desprenderse de ellos. Aunque su venta le suponga una entrada de dinero abundante, ni por asomo sucumben a la tentación del dinero rápido, porque saben que tal como entra puede salir, y que con el patrimonio, con las fuentes que dan liquidez a su economía, no se juega. Las 3F. El dinero siempre está ahí, solo cambian los bolsillos. Gertrude Stein. Las inversiones en valores bursátiles o en fondos de inversión en entidades financieras suelen ser las más sencillas. Es lo que se conoce como la regla de las 3F. Fácil de comprar, fácil de vender y, por supuesto, fácil de perder. ¿Por qué no es oro todo lo que reluce en este tipo de operaciones? Muy sencillo. Cuando un inversionista particular tiene acceso a estas, el beneficio ya lo han obtenido otros. Apenas quedan migajas para ganar, y en cambio muchas comisiones que abonar. Existe otro tipo de inversiones más solventes, pero requieren tiempo, paciencia y conocimientos acerca de ellas. Permíteme mi sincero punto de vista. La bolsa es como una casa de apuestas, pero que aparenta ser un centro neurálgico de las inversiones. En definitiva, un lobo con piel de cordero. En la actualidad existen millones de capitales invertidos en acciones de empresas que, probablemente, en un lustro no existirán. Del mismo modo que hay millones de trabajadores en lugares de trabajo que tampoco existirán. Es mi punto de vista, pero nunca he contemplado la bolsa como una fórmula de invertir, y sí como un modo de apostar, de entregar el dinero al azar. Merece la pena recordar un dato significativo. Del 2007 al 2009, las acciones de la bolsa perdieron la mitad de su valor. ¿Se recuperarán? Difícilmente. Pero no nos engañemos. Los que realmente ganan dinero en el parqué negarán esta afirmación. son los que se llenaron los bolsillos con comisiones invitando a sus clientes a comprar acciones a sus clientes antes de los desplomes del 2000 y del 2008. Los mismos que, sin conocer el percal, animan a diversificar inversiones debido a que no tienen ninguna certeza acerca de los valores que irán al alza. Y recuerda sobre todo esto último. Son los que pregonan que el mejor momento de invertir es en periodos bajistas. ¡Qué gran cinismo! Los incautos que creen en esto son los que mantienen sus tinglados, desconociendo que pueden perderlo todo en un abrir y cerrar de ojos. Ante todo, prudencia. Visto lo visto, permíteme una regla de oro. Si decides probar suerte en la bolsa, invierte siempre una cantidad que no precises. En el peor de los casos, perderás tu dinero sin arruinar tu economía. Y si compras valores, escoge su rendimiento en dividendos, flujo de renta, en lugar de optar por su revalorización, plusvalía o ganancias de capital. Todos conocemos a personas que se han dejado asesorar financieramente por el empleado de turno de su caja o banco. Según ellos, una persona de confianza, sin duda alguna. Pero, detengámonos a pensar, sin engaños, este trabajador de determinada entidad solo les propone los productos comerciales que sus superiores les obligan a incentivar a colocar, con la correspondiente prima. ¿Estamos seguros que estos trabajadores bancarios están realmente preparados para conocer al dedillo de negocios e inversiones? ¿Creemos a pies juntillas que, llevando nuestro dinero a una institución financiera, nos haremos ricos? Nosotros seguro que no. Ellos a nuestra costa, seguro que sí. Hay que saber que los beneficios nunca se encuentran contratando productos financieros cerrados y expuestos en el escaparate de nuestro banco. Los depósitos a plazo, las cuentas, los fondos de inversión, los bonos, las acciones, nunca serán una opción idónea para enriquecernos. Categóricamente no. Son meramente unos instrumentos para congelar el dinero temporalmente, hasta que se presente oportunidad de inversión de verdad. Por decirlo de otra manera, los beneficios que persigues están en tu propio negocio, no en el del banco. Hablemos ahora de los consultores financieros. Sé, a ciencia cierta, que ni ellos mismos secundan las inversiones que proponen a terceras personas. Menos de una cuarta parte de ellos se aplican lo que predican. El resto ni se creen lo que venden ni se plantean jugarse su dinero en las inversiones que predican. Intermediarios financieros, asesores, brokers, solo viven pendientes de obtener comisiones a costa de colocar productos más o menos solventes a sus clientes. ¿Cuántos ciudadanos honrados han confiado sus ahorros para su jubilación a indocumentados y comisionistas sin escrúpulos? Echa un vistazo a la prensa y deducirás por ti mismo hacia dónde puede conducirnos la imprudencia y el desconocimiento. Si no tener dinero es malo, peor aún es tenerlo y no saber qué hacer con él. Es el caldo de cultivo perfecto para un ejército de oportunistas que sí saben a qué destinarlo. Y esto solo tiene una salida: huir de ellos. Veamos otros errores o formas de engaño que en algún momento todo el mundo ha creído a pies juntillas. Existe la creencia de que la riqueza se alcanza a través de las siguientes estrategias. 1. Jugar a la lotería. 2. Ahorrar. 3. Trabajar duramente. 4. Esperar un golpe de suerte. 5. Recibir una herencia. Ninguna de estas opciones son buenas. Son absolutamente erróneas. No perjudican a nadie, son perfectamente lícitas, pero no tienen nada de bueno. Las loterías no dejan de ser un ilusionante impuesto voluntario. El único que gana es el Estado. Seamos sinceros. ¿Alguien paga sus impuestos con ilusión? ¿Dónde está la trampa? ¿Dónde el truco? ¿Quieres ahorrar? No hay riqueza más peligrosa que una pobreza presuntuosa. San Agustín. Antes de que respondas, déjame que te diga que, si bien es aconsejable, no es una táctica que pueda hacer crecer una economía. Lo que en el pasado era un objetivo, llegar a vivir de los ahorros, hoy es una opción inútil. No funciona. Nadie se enriquece por invertir y acumular regularmente su capital en una libreta a plazo fijo. Quizás hace décadas tenía algún sentido. Los ahorros no estaban sometidos a los índices de inflación. Llegado este punto, déjame que introduzca dos términos contundentes. 1. El interés compuesto, que es el que incrementa exponencialmente el ahorro. 2. La inflación compuesta, que es la que disminuye el ahorro también de forma exponencial. En otras palabras, cuando en el mundo no había inflación, ahorrar era la opción adecuada. Sin embargo, cuando aparece en escena la inflación, lo que pueda rentar, lo que paga el banco, queda neutralizado por la pérdida de valor del dinero, año tras año. Así las cosas, en los días que corren, presumir de ahorro es casi presumir de pobreza a largo plazo. La regla del 72. Perder el dinero es a menudo un delito. Adquirirlo por malas artes es aún peor. Y malgastarlo es lo peor de todo. John Ruskin. Lo dicho en el apartado anterior al respecto del ahorro, se puede demostrar con la denominada regla del 72. Se trata de un simple cálculo que muestra el tiempo en el que se pueden duplicar los ahorros. Es tan sencillo como dividir por 72 el tipo de interés recibido. Por ejemplo, si tu entidad bancaria te está ofreciendo un 2%, debes dividir 72 entre 2. Resultado, 36 años. Al margen de la suma ahorrada, deberá pasar la modesta cifra de 36 años para llegar a duplicar tus ahorros. No nos engañemos. Si necesitamos dinero, no podemos esperar más de 3 décadas. Pero sigamos haciendo cálculos. Ponte en el supuesto de que depositas 1 euro en tu banco y que éste te abona un 3% de interés anual compuesto. ¿Sabes cuándo llegarías a convertirlo en 1 millón de euros? Yo lo he calculado. Ni más ni menos que 468 años. Casi medio siglo. Piensa cuántas generaciones deberían nacer para retirarlo de tu libreta de ahorros. Insisto, en ningún momento afirmo que sea negativo reservar una parte de tus ahorros para poder cubrir posibles contratiempos. Como he dicho en un apartado anterior, lo óptimo es guardar una reserva para cubrir los gastos corrientes de un año. Lo único que quiero que entiendas es que el ahorro, por sí mismo, no es una estrategia para enriquecerse. En la actualidad, no. Hay que ahorrar, sí, pero para poder acumular una suma que pueda invertirse en un activo. En otras palabras, tu libreta de ahorro es una parada temporal, un destino provisional que debe albergar tu dinero para cuando surja la oportunidad. Tu oportunidad. ¿Y qué decir a los que todavía creen que el mercado inmobiliario es un terreno productivo para su dinero? A día de hoy es innecesario extenderse sobre el tema. Solo decir que la burbuja se ha pinchado y que la cultura del pelotazo quedará, para vergüenza de algunos, en los anales de la historia. Y conviene tenerlo claro y no sucumbir a la tentación. Y si ya se ha caído, no reincidir. Finalmente, la realidad ha puesto a cada uno en su sitio y ha determinado su valor real a cada vivienda. Ambicionar dinero de manera fácil es humano, pero conlleva malas consecuencias. ¿Escarmentaremos algún día? Espero que sí. Y si es así, ¿qué nos queda? ¿En qué invertir? Aquí van 3 respuestas serias y solventes. 1. Invierte en ti y en tu propio negocio. 2. Pon a trabajar tu dinero. 3. Crea tus activos y acumúlalos. Como ya te he comentado, las personas ricas son conscientes de que un empleo no es el origen de su riqueza. Como tampoco lo son sus ahorros en el banco, acciones, depósitos o fondos de inversión. Todo nace de su capacidad de crear activos que generen beneficios de caja de manera indefinida. Si me lo permites, te voy a chivar su receta. Se basa en el verbo dejar. Hay que dejar las apuestas para los apostadores. Dejar el comercio para los comerciantes. Dejar la especulación para los especuladores. Dejar el ahorro para los ahorradores. Y dejar el puesto de trabajo para los trabajadores. Permíteme terminar este capítulo con una realidad válida para todos los tiempos, pasado, presente y futuro. Los ricos crean activos que proporcionan flujos de caja, fijos o variables, pero siempre duraderos en el tiempo. Y si los ricos lo son es porque eligieron serlo y porque disponen de un plan para conseguirlo. ¿Tú lo tienes o aspiras a tenerlo? Capítulo 6. Múltiples líneas de ingresos son mejor que un salario. No pongas tu interés en el dinero, pero pon tu dinero a interés. Oliver Wendell Holmes. Todos aspiramos a disfrutar de una jubilación anticipada, a dejar de trabajar antes de lo que marca la ley, que por cierto cada vez parece sugerir tiempos más lejanos y dilatados, para poder disfrutar de nuestra vida en plenas facultades. Pero una cosa es la intención y otra la ambición. Para conseguir este objetivo es imprescindible echar mano de un verbo, planificar. A estas alturas todos sabemos que las aspiraciones de esta índole no resultan gratis. Todo tiene un precio, más alto o más bajo, pero hay que pagarlo. ¿De qué modo? Trabajando para el futuro, siendo responsables de nuestro porvenir económico, aprendiendo y adoptando hábitos financieros adecuados. Y cuanto antes, mejor. Y ya que la vida antes de la jubilación se cubre a través de una serie de etapas que van de la infancia a la madurez, detengámonos unos instantes a repasarlas en función de nuestras obligaciones económicas. 1. La infancia. En esta etapa estamos en otro paradigma en lo tocante al dinero, ya que estamos libres de deberes. 2. La adolescencia. Aprendemos pronto a no depender de los padres para cubrir nuestras necesidades. En otras palabras, para alcanzar la ansiada independencia familiar, sabemos lo que supone ganar nuestro propio dinero para no depender de la asignación de turno. Nos iniciamos en la costumbre del ahorro. Aprendemos, nos formamos en una educación financiera primaria y gozamos de hobbies asequibles. Más adelante, superada la pubertad, es cuando deberíamos empezar a trazar nuestro plan de jubilación con el objetivo de beneficiarnos, cuanto antes, del efecto multiplicador del tiempo y del interés compuesto que explicaremos más adelante. Con la llegada del primer empleo, es esencial no caer en la tentación de suscribir créditos personales y convertirnos precozmente en expertos a la hora de ganar dinero y huir del despilfarro, sin dejar de alimentarnos de las lecturas que nos proporcionarán conocimientos sobre economía. 3. La madurez. Llegada la etapa adulta de la vida, debemos optar por diversificar nuestras fuentes de ingresos, desarrollando actividades que proporcionen rentas y/o beneficios. Por eso es conveniente contratar un coach financiero para crear un plan de jubilación. Tenemos que reciclar conocimientos y reinventarse profesionalmente antes de que el mercado laboral nos ponga la etiqueta de obsoletos. En paralelo, debemos invertir con acierto y consumir de modo racional y responsable. Debemos evitar, siempre que sea posible, las rupturas sentimentales que conlleven vinculaciones económicas y los divorcios, debido a sus devastadoras consecuencias económicas. No debemos renunciar a aprender a desarrollar las habilidades que nos permitirán disfrutar de ocupaciones rentables y divertidas, a tiempo parcial, tras nuestra jubilación. Y además, permitirnos el lujo de elegir en qué lugar vamos a vivir nuestro retiro con el objetivo de alcanzar la felicidad de manera rentable. Querido oyente, no importa si rondas los 20, los 30 o los 40 años. Sea cual sea tu edad, debes saber que está a tu alcance hacer un plan para retirarte anticipadamente. Olvídate de las convenciones, de lo que marca la ley al respecto de tu jubilación. Estés como estés, cronológica o geográficamente, debes saber que siempre hay opciones inteligentes para retirarte cuando tú lo decidas. Céntrate en la edad real. Emprende. Cotiza hasta la edad que el Estado determine, pero invierte en trabajar las horas y los años que tú decidas. Sé libre de una vez. Haz lo que quieras y haz lo que debas. Lograr múltiples líneas de ingresos. En lo concerniente a las grandes sumas, lo más recomendable es no confiar en nadie. Agatha Christie. Me gustaría que a estas alturas del audiolibro tuvieses muy claro que depender de una sola fuente de ingresos ya forma parte del pasado. Definitivamente. Tiempo atrás las familias vivían de un sueldo. Pero esto forma parte de la historia. Actualmente las unidades familiares dependen de dos salarios. La esposa y el marido trabajan. Sin embargo, esta tendencia también está en fase de superación y tiende a evolucionar en la dirección de que cada cónyuge deberá tener diversas fuentes de ingresos. Y no hay alternativa ante un futuro que nos exige más y más dinero para mantener nuestro nivel y calidad de vida. ¿Tanto cuesta aceptar que estamos a las puertas de necesitar más de una fuente de ingresos? Es una irresponsabilidad mayúscula depender de una única fuente de ingresos, y más si tenemos en cuenta que los salarios se reducen porque existen más personas queriendo trabajar que puestos de trabajo, muchas personas que se dedican a lo mismo que nosotros y que desean venderles a tus mismos clientes. Imagina que, hojeando la prensa, lees este anuncio irrechazable. Acumula ingresos y piensa cuál te falta para completar tu colección. Crea una nueva fuente de ingresos cada año. Propóntelo con rigor. Piensa dónde está tu próxima fuente de riqueza y ve a buscarla para integrarla en tu sistema de ingresos múltiples. Construye hoy los cimientos del edificio que levantarás en un futuro próximo. Planifica tu próximo año. No improvises y tómate el tiempo que te resulte necesario. Si quieres aumentar tus entradas de dinero el próximo año, deberás invertir tu esfuerzo en el presente. Examina tu agenda y tus actividades, ya que todo aquello que siembres hoy lo recolectarás mañana. Adopta la actitud de un banquero. Crea fuentes de ingresos nuevas, añade una al año, y en 10 años serás más próspero e independiente. Serás tu propio banco. Y tú me dirás, acepto el reto. ¿Dónde hay que firmar? Es sencillo. Hacer dinero es fácil. Solo hay que diversificar, sistematizar, servir, subcontratar, construir redes de personas y obtener ingresos pasivos de modo regular y estable. La banca ha diversificado sus ofertas propuestas porque en su competido mercado son cada vez menores. En otras palabras, para obtener los mismos beneficios que en el pasado y o mantener el crecimiento de sus cifras, deben ampliar sus líneas de negocio. No lo dudes. Tener más fuentes de ingresos significa ser más independientes y más libres. Capítulo 7. Jubílate rico y libre. Envejecer es como escalar una gran montaña. Mientras se sube, las fuerzas disminuyen, pero la mirada es más libre, la vista más amplia y serena. Ingmar Bergman. Repasemos nuestro entorno social más próximo. Encontramos en este personas que hayan llegado a su jubilación y que tengan ante sí un futuro financiero sólido. ¿Cuántos de nuestros conocidos podrán disfrutar en la recta final de su vida de la tranquilidad que representa tener sus necesidades económicas resueltas? Posiblemente las podamos contar con los dedos de una mano, y aún puede que no sobren. ¿Y cuántas veces hemos escuchado, yo ya no llegaré a cobrar jubilación alguna? La pensión forma parte del pasado. La verdad es que el futuro no es nada halagüeño. Adivinamos que o bien no cobraremos retribución alguna o esta será ínfima. Como ya sabrás, en estos momentos la mayoría de países de Europa se encuentran inmersos en diferentes reformas. España, aunque tarde, también está haciendo los deberes, aunque, según los expertos, debería aplicarse más. De lo que no tenemos ninguna duda es que, sea cual sea el modelo de reforma del sistema de pensiones, nuestra vida dedicada al trabajo se verá recompensada con una suma mensual, digamos simbólica, que nos permitirá sobrevivir haciendo innumerables piruetas con el escaso dinero que ingresaremos del Estado. Posiblemente formará parte de nuestro modo de vida la dependencia de otros familiares, ya sean hijos o hermanos, que tengan la fortuna de tener un nivel de vida más elevado que el nuestro y puedan ayudarnos. Se trata, sin duda, de un panorama desolador. En los próximos 20 años, a medida de que la generación del baby boom empiece a entrar en la singladura de la jubilación, una parte importante de la población no activa necesitará ingresos extraordinarios para complementar su pensión. Por lo tanto, olvidémonos de qué es lo que hace o hará la Seguridad Social por nosotros, y empecemos a trazar nuestro propio plan de futuro. Y este es el gran problema. ¿Qué hacemos a nivel individual pensando en nuestra vida cuando llegue el momento de la jubilación? La verdad, seamos sinceros, nada. En el mejor de los casos, confiar un dinero mensual a un plan de jubilación de una entidad bancaria y poner un cirio a nuestro santo preferido para que vele por el futuro. El ansiado retiro dorado es una utopía formidable si no nos ponemos manos a la obra. Haz el siguiente ejercicio. Coge un periódico o ponte ante la televisión a la hora de las noticias. Observa y enumera cuántas veces mencionan el problema del paro. Muchas, ¿no? Ahora haz lo mismo con otro concepto. Ser emprendedor, reinventarse como profesional. ¿Resultado? Poca o ninguna, ¿no es cierto? La inquietud laboral no está en la lista de informaciones, ni se la espera, por ahora. En cambio, hemos adoptado como situación natural la existencia de cantidades escandalosas de parados, que, a su vez, no ponen remedio a su problema porque esperan que sea la administración quien lo haga. Nos hemos criado y hemos crecido a la sombra del paraguas de un Estado paternalista y protector. Y este no es el camino. La cultura del subsidio es insostenible, y no hay noticia de que a alguien le hayan traído un puesto de trabajo a domicilio. Tarde o temprano, las autoridades no tendrán otro remedio que actuar. Y entonces ya no existirá tiempo para reaccionar. Hagámoslo ahora. Seamos realistas. Observemos cómo hoy se están subvencionando puestos de trabajo que, desgraciadamente, desaparecen en muy poco tiempo. Pero veamos también el lado positivo de la realidad. Hoy en día, las profesiones mejor retribuidas son ocupaciones que no existían hace 5 años. La clase política que nos gobierna, en lugar de regalarnos los oídos cuando se acercan las elecciones, debería ser más honesta y decirnos, sin tapujos, que hay puestos de trabajo que tienen los días contados, pero que también existen oportunidades si damos un paso adelante, soltamos lastre y optamos por ganarnos la vida con una nueva ocupación. En definitiva, si nos hablan claro, si nos exponen la verdad, somos capaces de reaccionar. Pero si nos tratan como a menores de edad y sobreprotegen, nuestra capacidad de reacción puede ser nula. Aunque suene a ironía, toda crisis tiene aspectos positivos. Es una situación regeneradora. Elimina lo obsoleto y abre las puertas a nuevos modelos. Somos la generación que tiene el mayor acceso a la información de la historia. Nadie podrá lamentarse por no haber sido avisado de que, hoy, la ruptura de los esquemas laborales del pasado es una realidad indiscutible. Los puestos de trabajo arcaicos se están extinguiendo a una velocidad inhumana. Aceptemos el reto de nuestra vida. Abramos los brazos a la posibilidad de reciclarnos y aumentar nuestra cualificación profesional. España es uno de los países europeos con mayor necesidad de una reconversión laboral. Si somos los primeros en reinventarnos, estaremos en una posición privilegiada para encarar el futuro. Probablemente la construcción, la agricultura y la industria desaparecerán paulatinamente. y aunque existirá un paro endémico e irreversible, el denominado pleno desempleo, también ganarán en ocupación los servicios a las personas y empresas, los trabajos creativos y los relacionados con las nuevas tecnologías. En muy poco tiempo el entorno laboral que conocemos se transformará en un paisaje desconocido, renovado, en el que desaparecerán las clases productivas y agrícolas, y emergerán los profesionales creativos dedicados al sector de servicios. Analicemos el perfil de estas clases mencionadas. 1. Clase agricultura y productiva. Compuesta por agricultores, ganaderos, pescadores, trabajadores de la construcción, reparación, transporte, minería, fabricación. Tiene los días contados en Occidente. Los que sobrevivan dispondrán de una muy baja remuneración debido a la dura competencia con países emergentes en estas tareas. Su declive es consecuencia de la decadencia de la economía productiva e industrial que, por cierto, ya parte del pasado en Estados Unidos, Europa, Japón, al haber ingresado de pleno en la economía creativa o la era del conocimiento. 2. Clase creativa y de servicios. Está formada por directivos, técnicos, profesionales, innovadores, creativos, diseñadores, artistas, entretenimiento, informáticos, ingenieros, venta alta, autores e inventores. Todos ellos utilizan la creatividad como materia prima en su trabajo. En un futuro próximo gozarán de mucho trabajo, mínima competencia y excelentes ingresos. Asimismo, la también emergente clase de servicios, integrada por sanitarios, administrativos, funcionarios, venta baja, limpieza, vigilancia, mantenimiento, cuidados domésticos, servicios sociales y comunitarios, restauración, serán profesionales integrados en una infraestructura de apoyo a las clases creativas, pero no estarán, ni por asombro, tan bien remunerados. Los ciudadanos de la Unión Europea tenemos el privilegio de disfrutar de un estado del bienestar encomiable, pero que en el caso de algunos países como España es insostenible. A pesar de ser un logro social evidente, ya sabemos que para poder mantenerlo, los números del Estado se transforman en color rojo, y que solo puede mantenerse a costa de endeudarse cuando la recaudación de impuestos provocada por el consumo no es la adecuada. Lo he afirmado anteriormente. Nos hemos acostumbrado a ser gestionados por una administración paternalista. Y ahora, en tiempos de crisis, estamos pagando las consecuencias. Conocemos nuestros derechos y los exigimos a rajatabla, pero ignoramos nuestros deberes. Y es cuando llegan las vacas flacas cuando hay que refrescarlos. Los expertos pronostican épocas de recortes sociales. Avancémonos, pues, y pongámonos a trabajar emancipándonos del gobierno de turno. Lo que no hagamos por y para nosotros mismos, ya no lo hará nadie. Tras la Segunda Guerra Mundial, el continente europeo ha experimentado un apogeo económico sin precedentes. Pero todo parece indicar que la fiesta se ha terminado. Nos encontramos inmersos en un aterrizaje forzoso en la realidad. Hemos vivido muy bien, pero a fuerza de deuda provocada por un consumo compulsivo, patológico. Nadie nos dijo que los privilegios del estado del bienestar y del sistema de protecciones sociales no eran para siempre. De hecho, son logros recientes que apenas existen desde hace 6 o 7 décadas y que en ningún modo se han consolidado. Quizás no desaparecerán, pero sí van a ser sometidos a una severa dieta y probablemente se transformen hasta que no los lleguemos a reconocer. Debe ser así porque los números no cuadran. ¿Cuadran los tuyos? Pues empecemos por defender nuestros intereses particulares. Dentro de muy poco tiempo, la participación del Estado en temas de protección social será residual. Apoyará a aquellas personas con manifiesta incapacidad o en peligro de ser excluidos del sistema. Y poco más. El resto de ciudadanos debemos concienciarnos que deberemos ponernos las pilas y activar nuestra economía y la nacional. En la era del conocimiento, que estamos aún inaugurando, cada uno de nosotros será responsable de su jubilación y, por descontado, de sus finanzas. Conceptos como trabajo para toda la vida, seguridad laboral, pleno empleo, pensiones generosas y jubilaciones garantizadas han dejado de tener validez. Seguridad laboral, un recuerdo del pasado. Esfuérzate para llegar a ser viejo con tiempo si deseas ser viejo durante mucho tiempo. Cicerón. A ti, que estás escuchando este audiolibro, te pido que espabiles y deduzcas cuánto dinero ingresarás cuando te jubiles, si deberás seguir trabajando o no, si tendrás ahorros. En realidad, tú deseas tener un buen retiro y avanzarlo en la medida en que sea posible. Y deseas que el tiempo que tengas para disfrutar de tu jubilación sea muy agradable y alejado de toda preocupación. Pues bien, estoy en condiciones de afirmar que ese sueño puede convertirse en realidad, y depende de ti que así sea. Eso sí, tendrás que ponerte manos a la obra. Olvida la pensión legal de jubilación, que en el mejor de los casos te proporcionará el Estado. A estas alturas estamos comprobando que ya no dependerá de nosotros ni percibirla ni la edad en la que la podremos disfrutar. El sistema de pensiones y la atención médica están en peligro. La economía de los países al borde del colapso. Esta es una realidad que hay que afrontar cuanto antes. Pero no te engañes ni te obsesiones. Todo problema va siempre acompañado de una solución. Un emprendedor decide cuánto ingresará y cuándo dejará de trabajar. Para ello le bastará con haber asegurado unos ingresos pasivos. Seguirá cotizando, pero no trabajando. Si ha hecho bien sus deberes financieros, podrá optar por jubilarse a los 50 o a los 60 años, a pesar de que la ley dicte que la edad legal sea a los 70 años. ¿Has escuchado bien? A los 70 años. Esta barrera cronológica llegará tarde o temprano. Muchas personas deberán seguir trabajando una vez cumplidos, siempre y cuando su salud se lo permita, para no caer en la ruina económica. Sin embargo, otras personas, las que hayan sido juiciosas, podrán dejar de trabajar gracias a que han creado una fuente de ingresos extraordinarios para no tener que depender de una pensión. La diferencia entre ambos grupos: haber establecido una estrategia con vistas al futuro o haberla ignorado y resignarse a trabajar de por vida. ¿Y qué han ignorado? Pues que las pensiones se reducirían a una suma mínima para sobrevivir, y poco más. No es ficción, es la realidad, como lo es contar únicamente con la pensión de jubilación del Estado. Solo nos puede llevar a la ruina. Visto lo visto, te pregunto, ¿cuál es tu estrategia para tu jubilación? Como ya conoces, el sistema de pensiones español es el denominado de reparto. Esto significa que las personas que hoy cotizan pagan a su vez las pensiones de los jubilados actuales, pero no las suyas del futuro. Todos confiamos en que esta cadena no se romperá y que nuestros hijos pagarán las nuestras llegado el día. El sistema ha funcionado mientras la población crecía, pero a partir de la década de los 80 la tasa de natalidad ha descendido. Peligro a la vista. Hasta ahora, las pensiones de jubilación españolas han sido generosas, ya que su importe se acercaba a la última nómina recibida en la vida laboral. Sin embargo, el sistema anglosajón considera la pensión un complemento mínimo a una serie de planes privados suscritos por los ciudadanos. Los números hablan por sí solos cuando bajamos al detalle. Te lo expondré en cifras. Un jubilado cobra un promedio de unos 900 euros al mes. El cálculo de pensiones se hace a través de la suma cotizada durante la vida laboral. Va de un mínimo de 600 euros a un máximo de 2.500. En la mayoría de casos, pasar a cobrarla supone abandonar la clase media y pasar a vivir precariamente. ¿Crees que merece la pena trabajar toda una vida para semejante injusticia? Estamos viendo día a día cómo el sistema se está colapsando y que en cualquier momento se declarará insolvente o nos ofrecerá migajas. Ante esta situación no habrá más que dos alternativas: trabajar eternamente o conformarnos con una pensión ínfima. ¿Entiendes ahora mi contundencia cuando afirmo que el concepto de jubilación a los 65 años es obsoleto? Todo apunta que, en un futuro cercano, no se establecerá una edad concreta para dejar de trabajar. Lo que marcará nuestro retiro será si hemos ganado el juego del dinero, o si aún lo estamos jugando. Incluso a nivel legal, me atrevería a aventurar que la edad de jubilación será flexible. Una decisión adoptada por el propio trabajador. Las siete causas del colapso. A continuación, permíteme que pase a desglosar las causas que están llevando al sistema de pensiones al abismo. Son los siete pecados capitales de la falta de previsión económica del Estado. 1. Caída libre de la natalidad. 2. Incorporación tardía de la entrada de los jóvenes al mercado laboral. 3. Tasas de paro elevadas y crónicas. 4. Prematura edad media de jubilación, a los 63 años. 5. Esperanza de vida creciente. 6. Jubilación inminente de la generación baby boom. 7. Ausencia de reforma del sistema de pensiones. Memorízalas e interiorízalas para cuando caigas en la tentación de creer que el Estado va a solucionar tus problemas de manera vitalicia. Y es que, a día de hoy, todavía hay quien cree que basta con pagar los correspondientes impuestos y cotizar a la Seguridad Social para poder llegar a percibir una buena pensión. Esto es rotundamente falso. Como también lo es pensar que el Estado no cobra impuestos a los jubilados. Seamos conscientes. En poco tiempo existirá una gran proporción de población jubilada. ¿Acaso los gobiernos dudarán en coserla a impuestos? No lo dudes ni un momento. Lo harán, sin el menor escrúpulo. Y más concretamente en España, el segundo país tras Japón, con la población más vieja del planeta. Entonces me pregunto, ¿cuándo reconoceremos que nuestro sistema de pensiones se ha agotado? ¿Cuándo veremos que se adoptan medidas de reforma de gran calado? No hay que infravalorar las consecuencias de la creciente esperanza de vida en la economía. Y más si tenemos en cuenta que dentro de 40 años, en el 2050, una tercera parte de la población mundial será anciana. Permíteme una anécdota ilustrativa. A finales del siglo XIX, se estableció la edad de jubilación a los 65 años. Pero existe un pequeño detalle. La esperanza de vida era de 45 años. Fue el canciller y artífice de la unidad de Alemania, Otto von Bismarck, quien realizó esta propuesta sabiendo que solo debería cumplir la promesa de pagar una pensión en casos contados. ¿Ves ahora dónde está el truco y la trampa del sistema? Actualmente la esperanza de vida en España está en torno a los 83. Y va a más. Y tú, querido lector, es probable que vivas hasta los 95 años. Europa y España envejecen. De seguir así, de ser un continente de ancianos con largas expectativas de vida, las pensiones se alargarán por 30 años. Pero recuerda la anécdota de Bismarck. El sistema fue diseñado para pagarlas solo unos pocos. Gracias a la medicina, a las medidas sanitarias y a unos mejores hábitos de vida, hemos conseguido que un 15% de la población sea mayor de 64 años. Esta cifra se verá doblada en la próxima década. Para entonces, y aquí empiezan los malos augurios, la generación baby boom empezará a jubilarse. Una generación que no ha sido prolífica en cuanto a tener hijos. Con cifras en la mano, la tasa de natalidad ha caído al 1,1%, cuando, según los demógrafos, para reponer la población activa que siga manteniendo el sistema de pensiones, debería doblarse al 2,1%. Caos a la vista. Hasta no hace mucho tiempo, los jóvenes entraban en el mercado laboral a los 20 años, mucho antes de lo que hacen los jóvenes hoy. Había más cotizantes en el sistema. Hoy, ese panorama es una quimera. Y la combinación baja natalidad más tardía incorporación al mercado han convertido en insostenible y caduco nuestro sistema de pensiones. Antes de la irrupción de la crisis actual, contábamos con una población inmigrante que contribuía, con su trabajo, a mantener las cotizaciones de la Seguridad Social. Sin embargo, hoy muchos han decidido volver a sus países de origen, con el consecuente descenso de cotizantes. Y todo ello sin contemplar en ningún momento que su presencia era la panacea del sistema, ya que la mayoría de ellos ocupaba trabajos mal pagados y, por lo tanto, contribuciones menores. Pero esta no es la única fuga de capital humano. Ya estamos viendo cómo muchos de nuestros jóvenes han entendido qué futuro les espera en su país y optan por la movilidad, buscando su futuro laboral en países extranjeros ricos: Alemania, Gran Bretaña, Francia, o en los países emergentes: Brasil, China, India. Y no echemos toda la culpa del problema de las pensiones a la crisis. Sería un juicio demasiado superficial, aunque sí es cierto que ha ayudado a empeorar la situación. En busca de soluciones. Voy a avanzarte algunas de las recetas sobre las que se trabaja actualmente para garantizarse el cobro de una pensión. 1. Sustituir el concepto de edad de jubilación por los años cotizados. 2. Valorar más las carreras largas. Quien cotice 40 años podría jubilarse antes de la edad legal fijada. 3. Combinar la pensión de jubilación pública con los planes privados. 4. Fomentar los planes de pensiones de las empresas a sus trabajadores y mejorar su fiscalidad. 5. Autorizar que más inmigrantes lleguen al país para incrementar las cotizaciones de la seguridad social. 6. Reducir las percepciones de los futuros jubilados. 7. Premiar a los trabajadores que se jubilen más tarde y penalizar a aquellos que anticipen su jubilación. 8. Sustituir el sistema de reparto de la seguridad social actual por uno de capitalización. 9. Hacer convivir la jubilación con trabajar, lo que supondría combinar la pensión de jubilación con un salario. En definitiva, una jubilación parcial. 10. Acabar con el abuso de las prejubilaciones en las que el Estado ha de financiar el subsidio de paro y hacerse cargo de las cotizaciones sociales del trabajador. 11. Prolongar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años y después hasta los 70 años. 12. Ampliar de 15 a 20 años el periodo para calcular las pensiones y, progresivamente, computar toda la vida laboral, como recomienda la OCDE. 13. Pasar a 40 años cotizados para poder cobrar la pensión completa. 14. Pagar la factura de la seguridad social incrementando los impuestos de los contribuyentes. 15. Financiar las pensiones no contributivas con impuestos en lugar de hacerlo con cotizaciones como se hace actualmente. Las reglas del juego de la jubilación están cambiando sobre la marcha a una velocidad vertiginosa. Ha llegado el momento de plantearse reformas en serio para reflotar un sistema y hacerlo sostenible, y sobre todo ecuánime. Es seguro que se retrasará la edad de jubilación y que bajarán las cuantías de las pensiones. Serán más reducidas, y España será un país menos generoso, poniéndose a la altura de Francia, el 60% del último sueldo, o Alemania, el 45%. Lo que nuestros ojos verán será cómo se modifica la edad de jubilación, el cálculo de la pensión y los años cotizados. Volvamos a la generación del baby boom, este colectivo recurrente en este audiolibro, este grupo de personas con tendencia al retraso. Retrasarán su jubilación como retrasaron su incorporación al mercado laboral, como retrasaron la salida de la casa de sus padres, como retrasaron la decisión de casarse, de comprarse una vivienda, de ser padres. No es broma, aunque lo parezca. Llegan tarde y mal. Ante este panorama, considero que será imprescindible complementar la pensión pública con un plan privado. Y, si es posible, plantearse un plan de inversiones o la creación de negocios que renten ingresos indefinidamente. No lo dudes ni un momento. El mejor plan de pensiones serán los ingresos que procedan de tus propios negocios. Capítulo 8. Los 13 errores. 12 más 1. La experiencia me ha enseñado unas cuantas cosas. Una es escuchar mi intuición, no importa cómo suenen las cosas en un papel. La segunda es que, por lo general, eres mejor haciendo lo que sabes. Y la tercera es que tu mejor inversión puede ser aquella que no haces. Donald Trump. Dice una expresión popular que no hay mayor error que el que no se reconoce. Esta frase es absolutamente cierta. Por ello, todos debemos evitarlos desde el inicio. Y si ya lo hemos cometido, buscar la solución en la raíz y no andarnos por las ramas. A continuación te voy a proporcionar una lista de los errores de manual más frecuentes en un aspirante a emprendedor. Evítalos y tu negocio será próspero y rentable. Piensa que un alto porcentaje de iniciativas no sobreviven a su primer año de vida. Debes cuidar de caer en ellos. Error 1. Desatender la formación financiera. No se pueden ignorar los conceptos financieros básicos. Mira la prensa económica, suscríbete a revistas de emprendedores, negocios y franquicias. Las hay y muy buenas, por cierto. Inscríbete en cursos de gestión e inversión. Acude a la obra de gurús empresariales y a sus biografías para aprender de su trayectoria hacia el éxito. Esta formación es fundamental. No regatees esfuerzos a una costa de perder horas de sueño. Prioriza tu educación financiera por encima del resto. Error 2. Comprar sin criterio. Hay que valorar siempre las alternativas que tenemos ante nosotros. El dinero se gana comprando bien. Y, como he dicho en capítulos anteriores, no vendiendo mal. Es tan esencial tomarse su tiempo antes de adquisición de activos, productos o servicios, como ante su venta. Una compra es un acto de inteligencia financiera. Si lo pagas tú, es un gasto. Si lo paga tu negocio, es una inversión. Así de claro. Error 3. Carecer de un fondo de emergencia. También conocido como el airbag financiero. Es imprescindible que tengas un fondo de reserva para garantizar tu libertad financiera. Se trata de apartar unos recursos que cubran tus gastos corrientes en caso de que pierdas tu fuente de ingresos durante un año. Esta reserva te dará tranquilidad y podrás emplear todo tu talento en tu proyecto. Y esto vale también para las personas empleadas. Si, además, puedes incrementarla y cubrir los gastos de 2 años anticipadamente, mejor que mejor. Olvídate de la presión del día a día. Error 4. Falta de liquidez de caja. Cuando trabajaba en banca, aprendí que las buenas empresas trabajan con su propio dinero, con los fondos que ellas mismas generan. Tu flujo de caja debe ser siempre positivo, suficiente y capaz de proporcionarte el dinero necesario para poder cubrir los pagos. Echa siempre mano del calendario y piensa que las economías que no cuadran su liquidez con las fechas de pago están condenadas al concurso de acreedores. Error 5. Actuar como autoempleado. Piensa como un emprendedor, que es lo que eres o serás. Recuerda que la prosperidad no es dinero, es una manera de pensar y de actuar. En este mundo todos tenemos un rol y debemos actuar en consecuencia. No es lo mismo un empresario que un empleado o un freelance. Cambiar de rol pero no de mentalidad es una fuente de problemas. Ten claro quién eres y hacia dónde va encaminado tu presente y tu futuro. Error 6. La fatiga. Dedicar más horas de las que deberíamos en tareas sin importancia es garantía de desastre económico y personal. Los japoneses ya han bautizado este error, karoshi, que significa la enfermedad del exceso de trabajo. Huye de esta epidemia. Nunca permitas que trabajar te impida gestionar. La obligación del buen emprendedor consiste en diseñar un sistema de negocio perfecto que le proporcione cada vez más tiempo para centrarse en otras actividades o simplemente descansar. Error 7. Un mal sistema de contabilidad. La información es poder. Disponerla es imprescindible. Aunque parezca una broma, conozco personas que no saben cuánto dinero ganan o pierden. No controlan su negocio personal, y así les va. Confía la contabilidad de tu empresa a un contable externo, solvente y fiable. Y tú, además, dedica un tiempo semanalmente a analizar la evolución de tus ingresos y gastos. Es sencillo, se trata de una simple hoja de cálculo. Error 8. Gastar cuando hay excedente. Los excedentes de tesorería no son para gastarlos. Ten claro que una cosa es qué se puede gastar y otra qué se debe gastar. Busca un destino apropiado al dinero que tanto te ha costado ganar. El más digno, que trabaje para ti. Sin caer en la avaricia, ama a tu dinero porque lo has obtenido limpiamente y no te desprendas de él a la ligera. Insisto, que trabaje para ti. Es el mejor especialista en esta labor. Error 9. Desviar dinero del negocio a lo personal. Confundir la economía personal con la del negocio suele ser un error frecuente, sobre todo en los profesionales autónomos. Y no son lo mismo. Cuando se cae en este error, suelen desviarse gastos de una economía a la otra, lo que provoca una distorsión desmesurada de la realidad. ¿Cuántas veces no hemos visto cómo los primeros ingresos de un negocio servían para cubrir gastos personales en lugar de reinvertirlos para crecer e incrementar el margen comercial? Permíteme un consejo de oro. Gestiona cuentas bancarias diferentes. Error 10. No reinvertir los beneficios. Conseguir autofinanciarse debe ser tu máximo objetivo. Los negocios crecen gracias a su propio flujo de caja. En definitiva, un negocio debe financiarse a sí mismo y, a su vez, generar un excedente para su propietario. Cuando los fondos generados dejan la empresa, el siguiente paso es solicitar financiación externa, es decir, deuda. Y una deuda siempre va acompañada de intereses, un gasto más que puede situarnos en precario. Error 11. Necesitar los ingresos del primer año. Hablemos claro. Cuando el objetivo de un emprendedor es tener un sueldo, es que se ha equivocado de profesión. Los emprendedores no viven de un sueldo, viven de los beneficios. Priman la posibilidad de crear activos que la de fijarse un sueldo. Por esto son ganadores. Por esto alcanzan a ser ricos. Te pondré un ejemplo. El desaparecido Steve Jobs se fijó un sueldo mensual de $1 por dedicarse a administrar Apple. La friolera de $12 al año. Sin embargo, ganaba cientos de millones de dólares anuales en variables sobre los resultados. Error 12. No contar con asesores. Ya sean contables, legales, informáticos o fiscales, son imprescindibles. Toda iniciativa empresarial es excelente cuando los colaboradores también lo son. Los negocios son el espejo en el que se reflejan su propietario, sus clientes, sus proveedores y sus colaboradores. El mayor error es pensar que estamos bien asesorados cuando no lo estamos, o, aún peor, no atender a las indicaciones de nuestros consultores. Error 13. Morir de éxito. Un negocio puede fracasar por falta y por exceso de éxito. Apalancarse, no reinventarse cuando todo va viento en popa es muy peligroso, ya que nada es eterno en esta vida. Cuando un negocio funciona, es el mejor momento para mejorarlo. Hazlo cada 2 o 3 años, sin más demora, antes de que empiece a acumular polvo. La condición humana necesita construir y deconstruir, que no destruir. Lo mejor que puedes hacer es, en pleno apogeo, cuestionarte qué estás haciendo. Anticípate a los errores antes de que aparezcan. Capítulo 9. Para ganar más hay que valer más. El cerebro no es un vaso por llenar, sino una lámpara por encender. Plutarco. Están corriendo unos tiempos con comportamientos humanos insólitos, por decirlo de alguna manera. Hay quien gasta más dinero en mantener el amarre de su pequeña embarcación que en sí mismo. Las hay que priorizan la inspección de su coche a visitar a su médico, que llenan su vehículo con carburantes carísimos en lugar de velar por su propia alimentación. Así es este mundo, cada vez más raro. Pregúntate ahora si estás dentro de este colectivo. Si empeñas más recursos en cosas accesorias que en tu propia preparación. Deepak Chopra, que es un gurú de la medicina mente-cuerpo, indica que solo hay un templo en el universo, y es el cuerpo humano. Efectivamente, se trata de un templo sagrado, el hogar que alberga nuestro espíritu. Debemos cuidarlo, alimentarlo, proporcionarle el descanso preciso, ejercitarlo, nutrirlo. Nos mantiene vivos y nos permite rendir al máximo nivel en lo profesional. Hacer ejercicio con regularidad es innegociable. Es una inversión de futuro. Recuerdo una canción de los años 60 del siglo pasado. Decía que tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. Recuerda y respeta el orden de las tres cosas. Está demostrado que el ejercicio físico regulado aporta bienestar, nos permite pensar mejor y, en consecuencia, obtener mayores resultados. La excusa de la falta de tiempo no sirve. Siempre hay un modo de obtenerlo. Y lo que aplicamos a la salud física también sirve a los temas concernientes al conocimiento. No es aceptable que existan personas que no destinan tiempo para aprender y sí a ponerse ante su televisor. Es una de las señales más alarmantes de falta de autoestima. España es líder europeo en abandono escolar. Un 30% de los estudiantes abandonan sus estudios antes de terminarlos. Estos jóvenes no comprenden que, por este camino, no tendrán trabajo ni ingresos. Que una sociedad que avanza hacia la especialización no les dará ninguna oportunidad. Su trabajo de baja cualificación se extinguirá tarde o temprano y se convertirán en parados subsidiados el resto de sus vidas. Pero la formación tampoco es garantía de éxito. Antes uno podía trabajar con los conocimientos adquiridos en la escuela y la universidad. Hoy ya no. El mundo ha cambiado. Y para no quedar al margen del mercado profesional, debemos reciclarnos día a día, año tras año. No mejorar es empeorar. Así de contundente. Vivimos en un escenario competitivo, profesionalmente hablando. ¿Cuántas personas están dispuestas a desarrollar nuestro trabajo y se están preparando para ello? Queda claro, ¿no? Ser un aprendiz precoz es la mejor fórmula para conseguir la riqueza. Hay que ser muy honestos con nosotros mismos y cuestionarnos cuánto valemos más como profesionales este año que el anterior. Esta autoevaluación es esencial para mejorar. La única garantía de mantener un puesto de trabajo o de establecer la estabilidad en un negocio es añadirle valor día a día. En definitiva, debes ser la única persona indispensable de tu negocio o tus clientes. Piensa en la ley de la reforma laboral de la que tanto se habla. Cuanto más sencillo es reemplazar a alguien, menos se le paga y antes pierde su empleo. Permíteme la siguiente expresión: ponte las pilas. Para alcanzar la excelencia no debemos abandonar las ansias de aprender. La prestigiosa y multimillonaria comunicadora Oprah Winfrey confesó en cierta ocasión que la clave de su éxito había sido leer 2 libros a la semana. Creo firmemente que es un gran consejo, y soy partidario de aprender a través de la lectura intensiva. Te aconsejo que no salgas de casa sin llevar un libro encima. Siempre hay un momento u otro para leer. Como dice el escritor estadounidense Mark Victor Hansen, los libros que no se leen no pueden ayudarnos. ¡Qué gran verdad! Todo lo que necesitamos está en los libros. Libros que han escrito personas que, antes que nosotros, tuvieron los mismos problemas, las mismas vivencias. Confía en su experiencia y recuerda que todo está escrito, así de fácil. Actualmente existen libros en las librerías y bibliotecas que pueden enseñarte a ganar miles de euros a cambio de unas horas invertidas en lectura. Siempre digo que hay más dinero en una gran librería que en un banco. Te animo a ir a una librería para llenar tu saco con conocimientos. Otra opción para aprender es la asistencia a buenos seminarios. Estos nos proporcionan nuevos paradigmas y contextos mentales, amplían puntos de mira y, sobre todo, nos preparan para pensar diferente, para desaprender. Están orientados para obtener resultados, no calificaciones, ni títulos, ni diplomas para colgar en una pared. A diferencia de la educación convencional, que suele ir unos cuantos años por detrás de los cambios que se producen, los seminarios están constantemente actualizados. Hablan y enseñan la realidad de hoy. La enseñanza convencional es un residuo del paso que consiste en almacenar en el cerebro contenidos a menudo inútiles. Es el camino seguro para subir al furgón de cola. En cambio, los seminarios nos empujan al grupo de cabeza. En mi caso, es difícil, por no decir absurdo, repasar hoy los apuntes y libros de texto de mi época de estudiante. No sirven para casi nada. Sin embargo, si repaso con frecuencia mi colección de libros de autoayuda, biografías, tendencias, gestión de negocios y espiritualidad. Estos últimos, lo confieso, son mi gran tesoro, y viven en el mejor rincón del salón de mi casa. Ahora es cuando comprendo al empresario Jim Rohn, cuando afirmaba que la educación convencional ayuda a ganarse la vida, pero la autoeducación a conseguir una fortuna. La educación convencional puede ayudar a conseguir un puesto de trabajo, con jefe incorporado, y fines de semana para descansar. La autoformación nos enseña a ser libres financieramente. Pásalo. Y pasa también el siguiente mensaje. Para ganar más, debemos aprender más. Saber y no hacer es como no saber. Este aforismo zen sintetiza que solo podemos asimilar las enseñanzas que hemos puesto en práctica con nuestra comprensión, después de haber comprobado con nuestra propia experiencia su validez. Que no te den gato por liebre, y aplica lo que sabes y comprueba, a través de la experimentación, su certeza. Sigue mi consejo. Las personas que leen y aprenden sobre su negocio se sitúan en la vanguardia de sus sectores. Son creativos, invulnerables, innovadores, insustituibles. Para incrementar índice de empleabilidad, debes formarte como profesional de forma continuada. Te lloverán las ofertas, seguro. Apenas un 5% de los lectores se interesan por los ensayos relativos a la mejora profesional y personal. Por consiguiente, el 95% pueden quedarse obsoletos y sin conocimientos para su desarrollo personal. Su empleabilidad es muy baja, y por eso no encuentran empleos, y cuando los encuentran, los pierden o ganan muy poco dinero. A continuación voy a plantearte tres sencillas preguntas. ¿Cuál es el mejor seminario sobre prosperidad al que has asistido? ¿Qué libro sobre finanzas personales te impactó más? ¿Qué audiolibro de motivación escuchas a menudo? La educación convencional es el camino más largo y más lento hacia el retiro. Los seminarios y los libros son la vía rápida al retiro porque enseñan cosas útiles y valiosas. Lo aprendido en las escuelas y universidades precisa invertir mucho tiempo y dinero. En sí misma no es mala. Lo es cuando acceden a ella personas que persiguen acreditaciones, títulos y diplomas para engordar el currículum en lugar de buscar saber y conocimiento. Por el contrario, acudir a seminarios para obtener conocimientos prácticos y actualizados es el modo de obtener todo tipo de beneficios. Además, tienen la ventaja de requerir una inversión de tiempo y dinero menor. Los hay que enseñan más en un día que lo que se aprendería en 5 años sentado en un aula. De pequeño quería ser rico, pero en lugar de estudiar cómo, disecaba ranas en la clase de ciencias y me preguntaba cómo podía hacerme rico una rana muerta. Me aburría en la escuela, no encontraba la relación entre lo que estudiábamos y el mundo real. Si el profesor me hubiese dicho de qué manera una rana muerta me podía hacer rico, disecaría miles. Esta confesión es del gurú de los inversores inmobiliarios Robert Kiyosaki. Este hombre se hizo millonario tras asistir a un seminario que le enseñó cómo empezar en su campo, pagando unos escasos $300. Como ya habrás adivinado, el mundo real y el mundo académico no son la misma realidad. Recuerda, si dejas de invertir en ti, dejarás de crecer y tu economía pagará las consecuencias. Si tú mejoras, tus finanzas mejorarán. Una cosa lleva a la otra. Existe una diferencia abismal entre las personas que leen y asisten a seminarios y las que no lo hacen. Se detectan a la legua ambos grupos. La gran enseñanza de la educación financiera es aprender a poner el dinero a trabajar para uno en lugar de tener uno que trabajar por el dinero. Parece una perogrullada, pero no lo es. Piensa que para aprender lo que es útil, antes es necesario desestimar lo inútil. Como dice el divulgador científico y sabio Edouard Poncet, para aprender, antes hay que desaprender. El emprendedor no puede adquirir las habilidades de su nuevo estado si antes no ha desaprendido las del empleado. Puedo decirte, por propia experiencia, que es más complejo desaprender viejos trucos que aprender nuevos. No lo dudes, desaprende lo que no te ha servido hasta hoy y serás un ciudadano libre financieramente. Vivimos en la era del conocimiento, un periodo en el que se está abriendo una gran brecha entre las personas que mejoran su conocimiento y las que no. En cuanto a la economía, la diferencia entre ricos y pobres no hace más que aumentar. Hay más brechas, personas digitales y personas que no acceden a la sociedad de la información, abiertos a la nueva espiritualidad y los que se aferran al materialismo. Llegados a este punto, me permito aventurar que en el futuro viviremos en una sociedad con muchos contrastes, con personas muy sabias y personas muy ignorantes, personas comprometidas y personas excusadas, personas preparadas tecnológicamente y personas obsoletas, personas muy creativas y personas muy repetitivas, personas que gozarán de paz interior y personas que sufrirán. Personas muy espirituales y personas muy materialistas. Personas muy ocupadas y personas muy desocupadas. Personas libres financieramente y personas arruinadas. Personas retiradas por anticipado y personas trabajando de por vida. ¿Qué postura adoptas tú? Decídelo antes de seguir escuchando. Hazlo ahora y abróchate el cinturón de seguridad, porque empezará una carrera emocionante y trepidante. Una leyenda hindú dice que en el corazón de cada ser humano habitan dos diosas: Lakshmi, de la riqueza, y Saraswati, de la sabiduría. Si adoras a la primera, te concede tesoros y riquezas. Es generosa, pero es caprichosa y te abandona para fijarse en otro ser humano. Si veneras a la segunda, aplicándote en adquirir conocimiento, la diosa de la riqueza, Lakshmi, se pone celosa y se encapricha más y más de ti, ofreciéndote más y más riquezas. Moraleja de la leyenda: cuanto más conocimiento recibes de una diosa, más riquezas obtienes de la otra. Traslademos esta bella historia a la realidad. Mientras que hay quienes se pasan la vida persiguiendo a la diosa de la riqueza para adquirir sus caprichos e ignoran a la diosa del conocimiento, sus economías entran en caída libre y se arruinan. Desconocen que la riqueza no procede de desear ganar más, sino de desear aprender más. Solo cuando se produce el despertar al conocimiento de la auténtica naturaleza divina, se pueden materializar unos deseos esenciales y limitados. He ahí la clave para comprender por qué la prosperidad es tan ajena entre los hombres. Francamente, pienso que la gente no es del todo consciente de lo mucho que deberá cambiar si quiere tener un futuro próspero. Ignoran que en el proceso de cambio será tan importante aprender paradigmas nuevos como desaprender paradigmas obsoletos, anacrónicos y desfasados. Cuanto antes, deberíamos poner en duda nuestros paradigmas referentes a cómo ganamos y gastamos el dinero, y modificar profundamente nuestra mentalidad y hábitos económicos. La ignorancia es cara. La ignorancia es la noche de la mente, pero una noche sin luna y sin estrellas.